La 122, resolución interna de la comisión, por favor, por el señor director, quien la preside, ni quiero apreciar flores, doctor de la capital, ni quiero venir a Córdoba, el señor Gonzalo Jacome, el de la Jessica Benavides, para emisión mandante de la Ley Orgánica de Educación Superior y su reglamento relacionado con aquellos puntos que están en contraposición con la Constitución y los requisitos universitarios, y que un informe al Consejo Politécnico en un plazo de 30 días. 323, el Consejo Politécnico, considerando que la participación mantiene la de los colegiados de vital importancia en el desarrollo institucional, que la Constitución de la República reconoce a los jóvenes como actores estratégicos de desarrollo del país y garantiza su participación en los espacios del poder público, y que es necesario integrar el máximo cuerpo colegiado de la institución con la representación estudiantil, a pesar de que la Ley Orgánica de Educación Superior en su artículo 101 restringe la representación, resuelve, al amparo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación Superior y el Reglamento General de Elecciones de la Escuela Politécnica Nacional, convocar elecciones de dos representantes de estudiantes consultativos alternos del Consejo Politécnico para el día viernes 2 de diciembre de 2011 de las 9 horas a las 18 horas con siguiente calendario. Convocatoria de elecciones del 25 de octubre de 2011. Publicación del registro electoral hasta 18 horas del viernes 28 de octubre de 2011. Observación del registro electoral hasta 18 horas del martes 1 de noviembre de 2011. Publicación del registro electoral definitivo hasta 18 horas del martes 8 de noviembre de 2011. Elección de candidatos hasta 18 horas del martes 15 de noviembre de 2011. Calificación de candidatos hasta 18 horas del jueves 7 de noviembre de 2011. Apelaciones hasta 18 horas del lunes 21 de noviembre de 2011. Elección de candidatos hasta 18 horas del jueves 24 de noviembre de 2011. Calificación de candidatos hasta 18 horas del viernes 25 de noviembre de 2011. Elección del viernes 2 de diciembre de 2011 desde las 9 horas hasta las 18 horas. El tercer consejo de esta resolución se aprobó por decisión de los señores doctor Iván Bernal y Gerardo Bien Pérez, señor Resor. 324, se resuelve que la Junta Electoral que comenzará a dirigir el proceso electoral del 2 de diciembre de 2011 está conformada por profesor presidente Gerardo Mario Barba, profesor miembro Gerardo Gustavo Samaniego, delegado doctor Gerardo Barragán, profesor Zambrano, trabajador miembro señor Víctor López, profesor miembro alterno Gerardo Gustavo Barón, estudiante miembro alterno señor Cruz Embuya, trabajador miembro alterno señor Astro Valle Bonilla. Punto 3, 325, se conoce el gobierno FIE de 928 2011, del 21 de octubre de 2011, todo presentado a la Facultad de Ingeniería Electrónica, mediante el cual informa que el Consejo Facultad, con base en la comisión enviada por la Cámara del Departamento de Electrónica, entre conciencia de desinformación, resolvió solicitar la programación de licencias en suelo con el señor Hernán Barba, a fin de que realice estudios de doctorado en el Instituto de Electrónica de Alta Frecuencia en la de Stuttgart, Alemania, haciéndose el memorando de 1538-2012 del 13 de octubre de 2011, justo por la Cámara del Departamento de Electrónica, entre condiciones de desinformación, mediante el cual solicita que se realice el trámite correspondiente para la aprobación del periodo de ingeniero Barba. Consecuente se resuelve conceder licencias en suelo con a partir del 1 de noviembre de 2011 al ingeniero Hernán Vinicio Barba Molina para que realice estudios de doctorado en el Instituto de Electrónica de Alta Frecuencia en la de Stuttgart, Alemania. Cumplido este punto, ingresó a la sala el señor Gonzalo Jiménez. Punto 4, se le va hablando FIES DEC 1006 de 2011, del 24 de octubre de 2011, presentando la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, mediante el cual presenta el posicionamiento del Consejo de Facultad en relación a la información presentada por el doctor Jesús Játiva a la lista presentada por el decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, que considera los nombres de los tres docentes que cumplen con los títulos para ser designados como jefes del Departamento de Ingeniería Eléctrica, y en que se estipula que los títulos del cuarto nivel obtienen con ingeniero Fausto Aguilera y Luis Tapia, si son compatibles con los objetivos del Departamento de Ingeniería Eléctrica. Se somete a votación si se acepta la información presentada por el doctor Játiva, obteniendo 4 votos a favor, Gira Percio Flor, Matemática Los Cuevas, 2 Voluntad y Gira Hernández, 4 votos a 4 de Dr. Bernal, Gira Niña Córdoba, Gira Gran Pérez y Rector, 4 asesores Gira Jorge Espinosa, señor Andrés Isaias, señor Gonzalo Jiménez y Gonzalo Jacome. 2026, se somete a votación si se levanta la suspensión y comprensión del proceso convocado para la asignación del jefe del Departamento de Ingeniería Eléctrica, que fue suspendido mediante la resolución 318 de la asignación del Consejo Politécnico 18 de octubre de 2011, obteniendo 5 votos a favor, doctor Iván Bernal, Gira Jorge Espinosa, Gira Lina Córdoba, Gira Adrián Peña, señor Rector, y 7 votos en contra, Gira Pucción Cló, Matemática de Cueva, doctor Valdolá, Gira Miguel Hernández, señor Andrés Isaias, señor Gonzalo Jiménez y señor Gonzalo, por observaciones no levantar la suspensión al proceso convocado para la asignación del jefe del Departamento de Ingeniería Eléctrica. Punto 5, se está mejorando 10.31.11, 21 de octubre de 2011, por el Departamento de Informática y Ciencia de Computación, mediante el cual informa que la ingeniera Niña Cristina Vargas ha cogido su estudio de posgrado más solitario en tecnología, sistema de redes de comunicación, especialidad de ingeniería telemática, en la Ciudad Politécnica de Valencia, España, y que va a iniciar el programa doctorado en telecomunicación, especialidad telemática, en la Ciudad Politécnica de Madrid, España, en abril de 2012. Punto 6, 327. Será la solicitud de fecha 23 de octubre de 2012, para la señora María Cristina Bolaños, la colega de ingeniera Andrea María Bolaños, quien resuelve quién pide. Quien pide que se deje sin sustento el nuevo contrato dispuesto para su empresa y que se autorice a la ingeniera Andrea Bonilla a prorrogar por el tiempo que dure su formación doctoral su compromiso de prestar su servicio en el PEN. A este respecto, se resuelve autorizar a la ingeniera Andrea Gabriela Bonilla Bolaños para que continúe su estudio doctorado, inicialmente por un año a partir del 5 de agosto de 2012 en la Escuela Doctoral del Guión y el Centro de Investigación del GATE, Grupo de Análisis de Teoría Económica, CNRS. Punto 7, 328, se pasa memorando a FDGIP 498-2011, 24 de octubre de 2012, topo de la Facultad de Ingeniería y Geología y Petróleos, mediante el cual manifiesta que el Consejo Facultad conoció la información de Gira Pablo Duque sobre el proceso para la asignación del jefe del Departamento de Geología y que resolvió que el Consejo de Facultad no tiene injerencia precisa sobre la suspensión del proceso, por lo que solicita el Consejo Politécnico su posicionamiento al respecto. Así me sale a continuación de fecha 20 de 2012, topo de Gira Pablo Duque, por medio del cual presenta la impugnación del proceso para la asignación del jefe del Departamento de Geología por cuanto a vicios de fondo y de forma en el mismo, y además solicita que mientras se resuelva sobre esta impugnación se pone el proceso de asignación del jefe del Departamento de Geología. Se lee el memorando FDGP 1999-2012, 25 de octubre de 2012, proporcionado por la Facultad de Ingeniería y Geología de Petróleos, el cual contiene un informe obligatorio puntualizando los pasos seguidos para la convocatoria y la mencionada designación. A este respecto, se resuelve exponer que se suspende el proceso de designación del jefe del Departamento de Geología hasta el 30 de noviembre de 2011. Asistieron los siguientes miembros, dirigieron a los institutos electrónicos, que ahora tenemos el director, que ahora tenemos el director, que ahora tenemos el director, que ahora tenemos el director, que ahora tenemos el director, que ahora tenemos el director, que ahora tenemos el director, que ahora tenemos el director, que ahora tenemos el director, que ahora tenemos el director, que ahora tenemos el director, que ahora tenemos el director, que ahora tenemos el director, que ahora tenemos el director, que ahora tenemos el director, que ahora tenemos el director, que ahora tenemos el director, que ahora tenemos el director, que ahora tenemos el director, que ahora tenemos el director, que ahora tenemos el director, que ahora tenemos el director, que ahora tenemos el director, que ahora tenemos el director, que ahora tenemos el director, que ahora tenemos el director, que ahora tenemos el director, que ahora tenemos el director, que ahora tenemos el director, que ahora tenemos el director, que ahora tenemos el director, que ahora tenemos el director, que ahora tenemos el director, que ahora tenemos el director, que ahora profesores, dijera mira, me dan las finanzas profesores, doctor Iván Bernal, representante de profesores, dijera no a finanzas profesores, dijera Miranda Córdoba, representante de trabajadores, frente a la Isaia, representante estudiantil, señor Gonzalo Jiménez, representante estudiantil, y señor Gonzalo Pacaco, me representaba estudiantil. Además, empezaron con voz en la presente sesión, matemático José Navas, que se trae del Poncio, el Corso de Protección del MGT, y en Pedencia de Navidad, que se trae del FECO. Así también la señora María Luz Carrasco de Rodríguez, legislador, diputado de la Ciudad de San Francisco de Quito, distrito metropolitano, en las elecciones del Consejo Politécnico, el día 25 de octubre del año 2011. Las presentes opciones del Consejo Politécnico están en evidencia para ser rechazadas siempre que su publicación de último Consejo Politécnico. Comuníquese y publique, si quiere Alfonso Pino Ramón, que siempre el Consejo Politécnico, lo certifico, abogado de Churaza, secretario general. Hasta allí la actuación. Consideración. Tengo el punto 1 que se refiere, es la resolución 321, ¿no? Se lee y se aprueba el acta, aunque parecería que no se logró aprobar el acta, porque cuando se tomaba la resolución estábamos presentes, entiendo, solamente 10 miembros. Y el ingeniero Espinosa, que es al término de la doctora Gómez, que no podía votar por la aprobación porque no asistió a la sesión anterior. Normalmente lo que debería haber hecho es salvar el voto, ¿no? Para los únicos que votaron en contra fueron 4%. ¿Los demás se han salvado? ¿Pero cómo puede aprobar el acta si no estuvo presente? No, eso sí, es que mira, aquí yo veo que hay la costumbre que se abstienen cuando, sí, está, a decir, digamos, por ejemplo, cuando se cambia el Consejo Politécnico completo. No aprobaríamos un último acto. A ver, nunca aprobaríamos un último acto. Nunca. Y se aprueba. Eso es lo que cada persona, o sea, algunas tienen esa costumbre, otros no. Pero sí es cada persona. Pero no es que necesariamente el que no ha estado dice, yo estoy en contra del acto. Eso es cada persona. Bueno, se planteaba a quienes estaban en contra, no, no sé si. Nadie, exacto, pero ¿cuál? A favor del acta. Aquí consta inclusive las personas que no tuvieron un favor, que estuvieron en contra. Sí, claro, eso está. Claro. Yo también me abstengo. No es necesaria. Bueno, normalmente tendría que haber dicho quiénes están a favor, pero no se votó el positivo. Bueno, si hay otra observación, ¿se apruebe el acta? Se aprueba. Memorando de ahí, 075-2011, presidente Alfonso Pinoza Ramón, rector del EPEN, licenciado Franz Santa Cruz Moya, director de Autoridad Interna, asunto análisis de remuneraciones, fecha 25-2011. Para tener expuesto en la nota inserta en la carta 18-2011, esto corrigieron Jaime Calderón Segovia, profesor de la Escuela Politécnica Nacional, asunto si vas a encontrar el documento que contiene el análisis de las remuneraciones percibidas entre enero de 2009 y septiembre de 2011 por las autoridades administrativas superiores de instituciones y funcionarios directivos. El análisis se realizó sobre la base de información preparada por la División Financiera, contestándole con la que aparece en el sistema S3, dispuesto por el Ministerio de Finanzas para el pago de remuneraciones del sector público cotidiano. Adentamente, el licenciado Max Santa Cruz Moya. Ahí va memoria. Según dispone el reglamento escalafón del personal docente de la Escuela Politécnica Nacional, artículo 10, nivel escalafonario, y 30, el pago de remuneraciones, fundamentalmente se desprende que el sueldo básico de los docentes politécnico está determinado por el nivel escalafonario y presenta que la remuneración maximizada se calcula sobre la base de la fórmula definida en el listado artículo 10 del reglamento vigente. Remuneración del rector y vicerector. Para el caso electoral, el sueldo básico establecido por el año 2009, tomando como muestra, fue de $696.04, sobre cuya base calculan con la fórmula vigente los valores que corresponden a gastos de prestación, residencia, responsabilidad, más el monto del tiempo de servicio, antigüedad que en ningún caso excede al sueldo básico, agregándose lo pertinente a nivel escalafonario y a la modificación por título. El cálculo de bonificaciones 1 y 2 que se implementan mensualmente, asimismo de acuerdo a una fórmula de cálculo preestablecida y que rige para toda la jornada politécnica y que se establece su valor a junio de cada año, más del bono de comisariato y otros ingresos que son constantes en todo el ejercicio 2009, configuran la totalidad de una remuneración mensual por $7,034.24, valor que debió recibir el rector. Sin embargo, por cumplir con las disposiciones de la ROSCA y el mandato 2 que limitan a una remuneración máxima de hasta 25 salarios mínimos del trabajador en general, la remuneración mensualizada pagada fue únicamente $5,450. constancia de que el valor de la segunda bonificación establecida de $1,037.09 en el ejercicio 2009, según la forma de cálculo, que es un beneficio común a la entidad, no se le considera como parte de la devolución total. Si sobre la base del contenido de la resolución 37 del Consejo Politécnico de 2 de febrero de 2010 se dispone a autorizar un incremento del 10% a partir del 1 de 2010 a los sueldos básicos del personal unificado y a la remuneración unificada de empleados y trabajadores con nombramiento en la Escuela Politécnica Nacional, a las bonificaciones por título académico, a la bonificación por educación continua, se calcula la remuneración mensual mensualizada a recibir por parte del rector durante todo el ejercicio, esto es de enero a diciembre de 2010, con un básico de $725.74, por lo que alcanza un promedio de $7,707.19. En tal virtud, no se incluyó el valor de la segunda bonificación por $1,140.79, más una parte de la primera bonificación, para que la evaluación mensualizada fuese de $6,000, igualmente como se basa en las disposiciones legales vigentes de la fecha. Para el inicio de 2011, solo el valor de la primera bonificación incide en el incremento de la evaluación mensualizada. Por efecto de la aplicación de la fórmula que consta en el reglamento con la Fondo Central del PN, pues pasa de $1,351.50 calculado mensualmente durante el 2010 a $1,917.90 desde enero a septiembre de 2011. Los demás componentes siguen siendo los mismos calculados como el sueldo básico de $765.54, que rige desde enero del 2010, por la que la remuneración mensualizada recibida es de $6,600, para no exceder el monto estipulado en las disposiciones legales y normativas vigentes, pues como salario de la segunda bonificación sobrepasaría el techo de 25 salarios bonificados del trabajador, ya que calculada con todos los componentes asciende a $7,707.19, valor igual al establecido para el año 2010, quedando todavía el margen de $1,107.19 de la bonificación segunda. El mismo criterio de escrito se aplica a la opción mensualizada del vicerector calculada sobre un sueldo básico de $552.50 que eligió en el 2009, más el incremento del 10% expuesto por Consejo Político para el 2010, que fijó en $607.75, sueldo básico que se mantiene hasta el 2011, pues no se resolvió incremento alguno a las remuneraciones. Entonces, correcto que el sueldo promedio mensual de $5,450 recibido por el director en 2009 se haya cancelado observando las cuestiones legales, pues con relación a la fórmula le correspondió recibir por la segunda bonificación un promedio de $830.39, valor superior al pagado efectivamente que fue de $529.23, pues si se hubiese considerado el valor real obtenido por la fórmula del cálculo, la remuneración mensual pasaría en promedio de $5,828.10. Al cálculo de segunda bonificación para el año 2010, que ascendió a $913.43, la remuneración real mensualizada alcanza $6,324, pero se verificó en $6,000 para no exceder los límites de impuestos por la legislación vigente durante ese año. Para el año 2011, la remuneración mensualizada entre enero y septiembre de 2011 se mantiene en $6,384.20, por lo que las remuneraciones canceladas del director se enmarcan en las limitaciones establecidas en la ley y calculadas sobre la fórmula determinada en el reglamento para la Fondo de Revoluciones Politécnicos vigentes del 8 de septiembre de 1999. Remuneración de los docentes que ejercen cargo administrativo. Los docentes politécnicos que ejercen cargo administrativo reciben su remuneración mensualizada calculada igualmente sobre el valor del sueldo básico establecido en el escalafón vigente y que en el año 2009 fue de $4,062.41, más del nivel escalafonario que le corresponde y la bonificación por título de la que cada uno de ellos se hizo acreedor. Por ello, al director de planificación le correspondió en el 2009 una remuneración mensualizada promedio de $4,777.87, mientras que al director administrativo se le canceló un promedio de $4,242.30 en el periodo analizado. Con el incremento del 10% definido por el Consejo Politécnico para el año 2010, las remuneraciones están en el orden de $5,230.02 para el director de planificación y de $4,641.89 para el administrativo. Estas remuneraciones mensualizadas permanecen vigentes hasta el 2011, pues como se reitera, no se considera incremento salarial alguno para el presente ejercicio. Remuneraciones personal directivo no docente. En el caso del personal directivo como financiero, asesoría jurídica y autor interno, que se catalogarían como similares, puesto que al ingreso en la institución ya habían cumplido 20 años de servicio público, por tanto el derecho según la ley reconoce el 100% del sueldo básico como antigüedad, sus remuneraciones mensualizadas se calcularon en base a la solución del Consejo que durante el año 2009 estableció un básico de $462.41. Las bonificaciones primera y segunda calculadas según la fórmula vigente, los gastos de posibilidad de residencia y de prestación más el bono de posibilidad de algún rubro clasificado como otros ingresos resultantes se termina que solo mejor promedio se fue entre $1,900. Para el año 2010, por la resolución 37 de 2 del Poder del Consejo Politécnico, se puso un incremento del 10% al básico. Entonces, al calcular la remuneración mensualizada, $508.05 por básico, más el porcentaje añadido para ganar las bonificaciones, el promedio llega a $4,290, pero solo hasta septiembre de 2010. Pues al bonificarse por razones de cálculo, la remuneración que se pagó fue de $4,107 durante los tres últimos meses del 2010. En enero de 2011, la remuneración bonificada a tres funcionarios que no tienen la calidad de docentes en la EPN se determinó en el valor correspondiente al promedio recibido de enero a diciembre de 2010, que es de $4,289. Cabe aclarar que la remuneración fijada para 2011 no puede ser comparada con diciembre de 2010, que siempre será menor, pues en ese mes no se incluye lo que corresponde a la segunda bonificación. Con referencia al caso del director de recursos humanos, se debe señalar que inició su actividad en enero 16 de 2009, sobre la base de la correspondiente acción de personal registrada como número 011 del 6 de enero, por lo que se le cancelaron los honorarios por $1,280.14 por el mes de enero de 2009, calculados por días laborados y con un sueldo básico de $424.23, sobre el cual se aplica la fórmula aprobada por Consejo Politécnico vigente para todo el personal que labora en la institución a fin de determinar la remuneración mensualizada. Práctica que se mantuvo hasta septiembre del 10, pues con la aplicación de la ley de servicio público se verificó. Entonces, determina que efectivamente la remuneración de $1,280.14 corresponde a los honorarios del 6 al 30 de enero. En febrero, el sueldo básico señala los componentes del tiempo de servicio, la primera y segunda bonificación y los beneficios complementarios, por la que la remuneración es de $2,751.79. A mayo de 2009, efectivamente, la posición es de $3,018.78 por el incremento del valor de la segunda bonificación que se establece en agosto al cumplirse los 6 meses de labores del funcionario, por lo que la bonificación a noviembre que pudiera ser el referente alcanza $3,227.25, pues en diciembre es menor ya que no se considera para el cálculo el valor de la segunda bonificación por estar vigente la disposición interna sobre este pago. Considerando la acción del Consejo Politécnico de aumentar el 10% de los salarios en el año 2010, básico 2009, igual 410.41, se llega a un básico de 580.65 para ese año, sobre el que se aplica la fórmula de cálculo con un progresivo incremento de las bonificaciones primera y segundo, por lo que la evolución mensualizada resulta ser hasta septiembre del 2010 de $3,638.98, y que por efecto la bonificación disminuye, pues desde octubre de 2010 a la fecha la acción unificada que recibe es de $3,573. Conclusión de la entrevista, podemos concluir que las mensuales mensualizadas del director, vicerector y funcionarios administrativos mencionados en esta institución se calcularon sobre la base de los establecidos en el reglamento escalafón y sueldos de Escuela Politécnica Nacional, cuya fórmula se aplicó de manera consistente, tomando como referencia el sueldo básico asignado a cada funcionario en cada ejercicio económico, todo con sujeción a la LOSCA y a las limitaciones puestas en el mandato 2 y en la ley. Los datos que se consignan son perfectamente verificables en el sistema de sistema administrado por el Ministerio de Finanzas que regula el pago de beneficios del sector público. Hasta ahí, quinto 18 de octubre de 2011, Ingeniero Alfonso Espinosa, presidente del Consejo Politécnico, señores miembros del Consejo Politécnico, presente. Ha transcurrido más de un mes que consulté al Consejo Politécnico sobre algunas variaciones salariales de la autoridad ejecutiva de la institución y la respuesta que se dio a todos los profesores no atendió la consulta planteada. En base a qué resolución del Consejo Politécnico a partir de 2011, los ingresos contratados del rector pasan de $6,000 en diciembre de 2010 a ser de 1,600 a partir de 2011. A la Escuela Politécnica le consta la explicación del hecho, aunque está pendiente todavía la justificación y el amparo legal para haber tomado sus posiciones. Además, deberá tener en consideración que el único juez de cuentas en lo que se refiere al manejo de los dineros públicos, la Contraloría General del Estado, como una instancia legal que puede y debe establecer esos hechos. Pareciera ser que a raíz de la primera consulta, la página 29 ha sido autorizada en el link Información según la transparencia, literal cero, versión mensual, en la que a la fecha de hoy se hace contar las versiones autorizadas con las variaciones que se habían señalado en la comunicación anterior. De hecho, la página institucional confirma que sí hubo variación salarial y también excepción a 25 salarios más cuantificados del trabajador ecuatoriano de $250 por mes para el 2011. ¿Seguirá así para el 2012? De la revisión de correos de pago a los soldados de la institución entre diciembre de 2010 y enero de 2011, se puede apreciar que también los ingresos de los directores ejecutivos dependientes directamente del electorado y otros funcionarios podrían haber sufrido variaciones positivas de alrededor de un 4.18% en promedio. Nuevamente consulto. ¿Sabía de esto el Consejo Politécnico de esa época? ¿Tiene autorización la rectoría para esos cambios presupuestarios? ¿Se toman estas decisiones de la institución administrativa? ¿Quién las conoce? ¿Tiene el resguardo de la autoridad interna de la Politécnica y el propio de la seguridad jurídica? ¿Si se puede o no se puede proceder de esta forma? Antes de exponer sus inquietudes, también se ha procedido a revisar cuidadosamente la información disponible en el caso de registro y llama progresivamente la atención que estas supuestas variaciones no serían hechos grados. Parecerían deberse a ciertos desagües de una inadecuada política salarial que se implantó en la red de la resolución administrativa 021 en el año 2002 y que permitía que el rector de esa época fije salarios especiales para sus colaboradores y ejecutivos cercanos y para algunos directores del sector administrativo que son de libre remoción. Haciendo un poco de historia, en el mes de agosto de 2007, el Consejo Politécnico expidió la reglamentación que regula la posición de gastos, apreciación y descendencia para las autoridades ejecutivas institucionales. En base a la versión de lo que está escrito, que sería mandatorio en este reglamento, es que se exponen los siguientes casos que supuestamente estarían en controversia con lo que obliga al reglamento y otros establecimientos por parte del Consejo Politécnico. 1. Según el artículo 2 del reglamento, a excepción de los objetivos señalados en la tabla anterior, ningún funcionario recibirá gastos de apreciación y residencia. Existen funcionarios fuera de esta tabla apreciando sus pagos en esta administración institucional. ¿Está unificado su ingreso inclusive con los gastos de apreciación y residencia? ¿Desde cuándo? 2. El artículo 3 señala, a excepción de rector y director, los docentes que ejercen cargos directivos no tendrán su sueldo como docentes, pero recibirán los gastos de representación y residencia correspondientes. El archivo revisado de este artículo se aplicó supuestamente para el director administrativo durante los meses de enero a abril del 2009, donde los salarios de un profesor para los beneficios de representación y residencia alcanzaban $3,423.08 mensuales. Para el mes de mayo del 2009 se le otorgó un nuevo estándar salarial fuera de lo que señala el artículo 3, llegando su ingreso a 4.188.22 centavos, casi un 20% adicional de variación. Esto es legal, estuvo autorizado, el funcionario recibió este beneficio en forma reactiva desde enero de 2009. En la actualidad, el ingreso mensual es de $4,526.01 en 2008, el profesor principal 8. No estaba expresamente dispuesto a que los profesores que ejercen cargos directivos deben mantener su sueldo como docente. Puede ascender al nivel 10 de directivo con este esquema. ¿Qué reglamentación o resolución especial del Consejo Politécnico se estaría aplicando? 3. En forma supuestamente similar, si el caso del director de planificación de enero a abril de 2009 recibía ingresos por $4,063.44, para mayo de 2009 alcanzaría los $4,758.58, cerca del 17% adicional de variación. Hoy sus ingresos son de $5,776.87 según la página web institucional. Las preguntas que ojalá tuvieran respuestas son las mismas del numeral anterior. 4. En el caso del director de recursos humanos que inició su trabajo en 2009, la expresión que supuestamente debería explicarse es la siguiente. Ingresa con un sueldo mensual que incluye beneficio de prestación y residencia por $1,218.14 en el mes de enero de 2009. Para marzo de ese mismo año, sus ingresos pasan a ser más del doble. Alcanza los $2,840.72 mensuales. En el mes de mayo de ese mismo año 2009, sus ingresos mensuales varían a $3,018.38 por mes. En la actualidad, según la página más institucional, el ingreso del cargo alcanza $3,570.30 por mes, lo que representa una variación promedio anual del 67%. ¿Cómo se podría tener premios de ese tipo si el bono de eficiencia administrativa del gobierno solo es del 3%? ¿Esto es legal? ¿Qué autorización de la variación se daría en sus puntajes y bajo qué consideración técnica y jurídica? En contraste, la página institucional actualizada a esta fecha señala que el ingreso mensual promedio de un profesor principal nivel de escalón de 10, máxima categoría docente, es de $3,505.71. En algunos casos, el sueldo corresponde a profesores que ostentan inclusive títulos de PhD con más de 25 años de ejercicio docente que exige rendición de cuentas semestrales de su desempeño en docencia, investigación y vinculación social. Señores miembros del Consejo Politécnico, en la verdad, solicito completamente se abrirán las medidas que señala el estatuto vigente en el artículo 16. Son funciones de atribución del Consejo Politécnico de dictar, reformar, derogar, dictar los reglamentos generales y especiales, así como tomar las opciones que crean que tengan derechos y obligaciones del reglamento institucional. Fijar las políticas estratégicas y directrices institucionales y fiscalizar su cumplimiento. Asimismo, en aras de protegerá los más caros intereses de la ciudad ecuatoriana, que en último término es la presidenta de nuestra actividad, y sigue que el Consejo Politécnico lleve adelante una política sostenible y transparente que incluso representa al rector cumplir con las funciones de atribución señales del artículo 32 del estatuto vigente, que entre otras cosas señala que debe planificar, organizar, planear y dirigir actividades administrativas, económicas, financieras, de recursos humanos de institución, de acuerdo con políticas y lineamientos definidos por el Consejo Politécnico. Debe presentar adelante el Consejo Politécnico para su producción en forma oportuna la proforma del presupuesto general de la institución y el plan anual de ejecución presupuestaria. Presentar actualmente el Consejo Politécnico del Consejo Politécnico un informe acerca de la marcha institución, en la espera de que esta vez será posible tener respuestas claras, directas y fundamentadas sobre temas abordados. Me suscribo a usted atentamente y quiero dejarme que hagamos un poco. Este es el cumplimiento. Pues a todos, en esta primera carta, yo le había pedido al director financiero que aclare y aclaró. Pero claro, después de un año, el director financiero es un funcionario dependiente. Bueno, dije. Paralelamente, yo había pedido también al auditor interno que pertenece a Contraloría, que haga el análisis. Luego vino la otra carta de señor Calderón en que también objetaba los supuestos aumentos de funcionarios directivos administrativos. Igual le dije al director de auditoría interna que haga el informe. Y entonces ahí tienen ustedes los dos documentos. ¿Sí? ¿Sí? Yo creo que definitivamente Santa Cruz comete errores al hacer referencia a una fórmula que, de acuerdo a lo que hemos entendido aquí, está derogada y también fue codificada en una resolución del 1 de julio del 2008 por el Consejo Politécnico, la resolución 109. De todas formas, yo pienso que hay una fórmula que se realiza, con la cual se realizan los cálculos, y no sé si nos podría comentar algo sobre esa fórmula. Claro, yo también creo que hay un error, ¿verdad? Porque él hace referencia a la fórmula del escalón, que esa no está, no lo dice. Esta es una fórmula que crearon para dar, inclusive, yo recuerdo, sueldos presuntivos. De la carga académica mínima y la carga académica programada. Pero y horas extra entonces. Pero en esa fórmula nunca se aplicó en la escuela. Ni siquiera en la época de Paquero, ¿no? Nunca se aplicó. Por eso es que una de las primeras cosas que se hizo, yo recuerdo, ya cuando estaba ordenando la escuela, fue derogar esos artículos. ¿Ya? La fórmula a la que se refiere no es la del artículo 10, o 30 creo que es la fórmula, sino es la fórmula que tiene el financiero que recopila todas las resoluciones del Consejo Comité y Vico sobre remuneraciones. Allá hay una fórmula. Es que recoge todas las... En la Politécnica los salarios no siempre ha sido tan fácil que dice auméntese un porcentaje. A veces, por ejemplo, se dijo, no se aumente de forma inmediata, pero la bonificación segunda, sino en función del promedio de los últimos 6 meses, si no me equivoco. Entonces, por ejemplo, cuando se aumenta el sueldo, aumentan las bonificaciones, la primera, la de libros, la de aumentado, que ahora ya no hay nada de eso, la antigüedad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esa no. Y entonces esa se va actualizando 6 meses, los 6 meses anteriores que había trabajado en el día. Y así era. Me acuerdo alguna vez hubo también un aumento de sueldo en diferenciado, digamos, por ejemplo, en los libros, si no me equivoco. No era lo mismo de los profesores que de los trabajadores. O también me acuerdo alguna vez se dio un aumento de sueldo que era acotado. En el siguiente sentido, que tenían una parte fija más una parte variable. Alguna vez se dio también un aumento y así, ¿no? Entonces, bueno, todo eso hay una fórmula que no es la que está aquí. En eso tiene razón el doctor Bernal. O sea, ahí está equivocado. Es la fórmula esa que está en el financiero. Ya, que recoge toda esa serie de resoluciones del Consejo Politécnico sobre salarios. Y que se aplica a todos, ¿no? En cada nivel que le corresponde, sea administrativo, sea docente o... Esa es la fórmula que les reserva aquí. Yo creo que ahí hay un error. Sí. No. Pero verá, también yo creo que ahí no varía en absoluto el fondo del informe. Porque yo creo que ahí el problema radica en que, si bien tiene información, el ingeniero Calderón no hace el análisis de toda la información. Y entonces le asoman barbaridades, ¿no? O sea, asomaríamos aumentos del 60%, los, que no viene al caso. Porque tal como está explicado ahí, es por otra razón. Sí. Ese es el informe que el rector o el Consejo Politécnico le pidió al licenciado Santa Cruz. El rector. Bueno, primero, me sorprende que no se presente como un informe, sino que el licenciado Santa Cruz presente como una ayuda a memoria, ¿no? Y después de eso, bueno, es lo de menos eso. Somos bastante informales como para aceptar algo, así. Pero lo que sí sorprende es que desde el comienzo está aplicando o está haciendo referencia a reglamentos que ya no están rigiendo en la Politécnica. O sea, ¿para qué nos sirve un informe así? Si es que de comienzo decimos, está mal, está... el informe que hemos pedido probablemente en el fondo está bien, pero como está explicado, como dice, de acuerdo al tal reglamento, a tal resolución, etcétera, etcétera, está mal. ¿Cómo podemos aceptar un informe de esas características? Un informe que no es informe, y un informe que se basa en reglamentos, en artículos, en lo que sea, que no vienen al caso, que ya no están vigentes. Más vale con un documento así, induce a error al Consejo Politécnico. Y yo creo que lo primero que debería hacerse es pedir que mande un informe que diga la verdad, o sea, que diga exactamente por qué es que se paga de tal manera. Porque si es que a un profesor cualesquiera se le pregunta y se le dice cuánto está ganando, cómo se está pagando, es obvio que pueda tener dificultades en saber a veces hasta la cifra exacta que se está ganando. Pero al funcionario de Contraloría, que al que se le pide un informe, que tenga unas barbaridades así, o sea, que se esté basando en artículos inexistentes, de reglamentos inexistentes, o que dejaron de ser existentes hace mucho tiempo, ¿cómo podemos, en base a ese informe, hacer un análisis? Esa es la primera cosa. O sea, yo quisiera primero tratar sobre eso, fundamentalmente, que es de la forma, antes de ir a la cuestión de fondo mismo, que creo que hay algunos errores Pero para poder pasar allá deberíamos estar conscientes de que lo que estamos viendo se ajusta a las normas, a las leyes, a los reglamentos de la Politécnica. Si quiere le llamamos al director de asesorita, de autorita, a la clase pública. Que corrija por escrito. Es lo que vemos. A ver, sí. Si lo que habíamos solicitado es precisamente que sea un informe por escrito y que sobre todo, el asunto realmente es bien preocupante, ¿no? Yo personalmente que pasé el evento este de la resolución 021 tengo bien claro todo lo que sucedió. En ese informe lo que tiene que fundamentarse es, lo que debe estar bien claro es la fundamentación legal que permite estas variaciones en los salarios. Que no hay variación. Claro que usted reconoció que había variación, señor rector, cuando se planteó que era aumento, que cuando hay aumento hay una variación. Entonces, ese es el punto, bueno, clave, el punto central, ¿no es cierto?, ver cuál es la fundamentación legal para que se den esos cambios, si usted quiere, esa variación. No estamos poniéndole como una cuestión acusatoria de entrada, lo que queremos tener es ese fundamento legal. Porque qué es lo que pasaba en, no sé, digo, es una cuestión tan familiar en el caso mío personal, porque cuando se dio la resolución 021, Consejo Politécnico en pleno resolvió un alza salarial para toda la institución. Y se aprobó ese presupuesto con las alzas salariales, con el voto en contra del rector y del vicerrector de entonces. Y además, la argumentación, les recuerdo, decía, bueno, los señores decanos son los que le van a llevar a la quiebra a la Politécnica, y votaron en contra. Se aprobó el alza salarial y esa misma noche entonces sale la resolución 021, la resolución 021, donde se cambia igual, no digo que son exactamente los dos procedimientos, pero se cambia el salario básico del rector, vicerrector, decanos y algunas autoridades administrativas como las que se menciona aquí. Estaba aquí la Contraloría, hubo todo el asunto de los documentos, de las bases legales, y justamente lo que siempre se repetía era ese fundamento legal. Entonces ahora que revisaba una de esas comunicaciones, y justamente ese era el objetivo, y lo que queremos es ver un informe donde se especifique todas estas cuestiones legales. Hablaba con el jefe del equipo de la Contraloría, que después se ratifica la dirección jurídica de la Contraloría General del Estado. Ante un oficio que yo le envié, me dice, por lo expuesto, en respuesta a su primera consulta, le indico que la creación, modificación, incrementos, extensión y o reglamentación de las remuneraciones de los funcionarios y servidores de la Escuela Politécnica Nacional competen exclusivamente al Consejo. Entonces, se establecieron las glosas, entonces hablamos del año 2002, ¿cierto? Y en la parte final yo voy a solicitar igual, porque la historia de la glosa usted conoce, señor rector, mandaron una comunicación acá, creo que hace 5 o 6 años, esta tiene la última resolución fecha de julio del 2008, entonces dice, se envía la copia de la presente resolución al señor rector de la Escuela Politécnica Nacional, a fin de que disponga, se deje sin efecto los siguientes títulos. De todo el personal que estuvo involucrado, nosotros los decanos hicimos una propuesta pública, realmente fue una cuestión de principios que se peleó bien apegado a la ley, por eso a mí me preocupa profundamente esto, ¿no? Y en definitiva, las glosas que se establecieron, entonces nosotros dos decanos devolvimos ese dinero a la Politécnica. Y fue bien difícil la devolución. Porque yo pedí a la señora jefe del departamento financiero en esa época que me diga dónde deposito, nunca me contestó. Y así se fue postergando el asunto hasta que después, antes de esta resolución, finalmente nos aceptaron y devolvimos el ingeniero Hermán López y mi persona la cantidad que estaba glosada, que ya después no asomó. Porque por principio no podíamos aceptar que se modifiquen estos salarios sin que el Consejo Politécnico los haya autorizado. Ese es. Sí, yo empiezo apoyando. Yo empiezo apoyando al doctor Bernal en el hecho de que considero que aquí hay muchas irregularidades en lo que se presenta. Y no coincido con Pablo Duque en que las formalidades se las tiene que dejar pasar. Cuando se tiene un organismo colegiado como este, que es el máximo de la institución, se tiene que llevar y se tiene que parecer igual que en el tiempo de César. Entonces, yo personalmente no acepto el que se me presente a mí un informe como ayuda a memoria. Tiene que ser un informe debidamente suscrito. El informe, no el memo donde dice voy a anexar unos papeles que no tiene ninguna responsabilidad. Porque eso no tiene ninguna responsabilidad, no tiene ninguna firma. Esta ayuda a memoria. Es ayuda a memoria, sí. Entonces, para mí, esto no es un informe. Ahora, yendo, y eso definitivamente hace que yo proponga desde hoy, de que se niegue este tipo de informe, porque no es un informe, o sea, definitivamente no se lo puede aceptar. Y segundo, las cuestiones ya de fondo, los compañeros que pasaron aquella historia muy cerca, y encima de eso, solamente quiero hacer relación, ellos pueden dar por verificación exactamente todo el análisis como ha hecho Osvaldo, pero aquí se ve claramente que solo hace referencia a un consejo politécnico muy anterior, y que cuando se habla de que ha habido esa variación, que el señor rector lo aceptó hasta en el internet de la institución, donde dice que ha habido esas variaciones. Entonces, no se refiere a que el consejo este aceptó esto, ni lo conoció, ni lo aceptó. Tanto es y sabemos de que aquí se propuso a ese anterior consejo que estamos ahora, ¿sí?, el que se ratificara aquella resolución, y eso no fue posible conseguirlo. Entonces yo digo, no hay basamento legal para que este asunto se haya dado. O si no, que se nos diga. Ese era el informe que queríamos conocerlo. Si es que hay, de acuerdo a la ley, una resolución del Consejo Politécnico que se cite aquella resolución con fecha y con personas que lo aprobaron, que aceptaron aquello de estas variaciones en las remuneraciones de las autoridades y de las personas administrativas. Gracias. Sí, con relación a al documento que presenta el director de auditoría interna, si se le pidió un informe, tiene que ser el informe, y mi recomendación, mi solicitud va en el sentido de que no se acepte este informe, sino que rectifique corrigiendo la información en la que se basa los artículos, que tienen que ser actualizados y no mencionar artículos que han sido derogados. Y porque si no, lo que se presenta da motivo a mucha confusión. Y si usted, como usted mismo lo dice, que la fórmula es en base a una fórmula que esté en el financiero, que se haga mención a algo de eso, porque si no, se toma en consideración algo del artículo 30, que es lo que se presenta y lo que algo que está derogado, ¿no? Y que se ve que no corresponde a la fórmula con la que ha sido usada. Eso sería mi propuesta, que no se acepte esto, pedirle al auditor interno que presente un informe y que rectifique lo que tenga que rectificar. Yo creo que tiene que ser así, porque si no estamos discutiendo en el aire. No. De algo nos presentó el ingeniero Calderón, y eso queremos darle una respuesta, o mejor, aunque eso queremos nosotros satisfacernos con una respuesta en nombre de la comunidad politécnica, pero la respuesta en la que nos queremos basar no tiene fundamentos. No sabemos qué de eso es cierto y qué de eso es seguramente ayuda a memoria, ¿no? Y la memoria es frágil. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo podemos seguir discutiendo sobre algo que está sin ninguna base? Yo no sé si es que Jenny pidió como una moción, pero que se devuelva esta ayuda a memoria y se le pida, se le exija que presente un informe realmente, un informe profesional. Pues no estamos pidiendo a alguien que pasa por la calle, vea, venga, a ver cómo está, que se acuerde usted de cómo se ha hecho. para en eso, en base a eso discutir. Tiene que ser en base a hechos concretos, basado en reglamentos, en normas, en estatutos, etcétera, vigentes. Sobre eso, ya cuando tengamos eso, podemos discutir y decir, vea, aquí se ha cumplido la resolución 021. Si ya la resolución 021 no existe, le derogamos hace años. ¿Y cómo es que se está aplicando eso? Entonces, un informe como este papel, induce al engaño. Realmente induce al engaño. No es favorable ni para uno ni para otro, sino es una falta de respeto hacia el Consejo Politécnico y hacia la autoridad que solicitó ese informe. No es posible que nos presenten cosas así y que sobre eso queramos discutir. No es posible. Añadiendo un poquito a lo que dice el ingeniero Duque, a mí lo que me gustaría también es que directamente no nos meta mucho en el cálculo, un poquito confuso incluso, porque realmente no está claro los distintos cálculos, sino que se respondan directamente a las preguntas que hace claramente el ingeniero Calderón. Entonces, que nos responda, ¿sabía de esto el Consejo Politécnico de esa época? ¿Tiene autorización la rectoría para estos cambios presupuestarios? Es decir, directamente que se responda las dudas, ¿no? Y que se nos dé, si es que existe resoluciones, que se nos diga qué resoluciones. Si es que existe alguna fundamentación clara, que se nos diga. O sea, básicamente, me gustaría que se aclaren, ¿no? O sea, realmente es lo que a mí me dejaría satisfecha, que realmente se aclare, que se dé un informe suscrito por el auditor o por el departamento financiero, con las debidas firmas, el departamento jurídico también, pero que definitivamente se aclare, o sea, para satisfacción mía como representante de los profesores y para satisfacción del Consejo Politécnico, yo creo que ese debería ser el sentido, ¿no? Un informe que en lugar de oscurecer las cosas, las aclare y nos deje a todos continuar trabajando y continuar realizando nuestras tareas. ¿Saben cuál es el problema de todo esto? Que el niño Calderón no se denuncia. Pregunta cosas que no están definidas. Yo pregunto, usted puede preguntar cualquier barbaridad. Yo puedo decir, ¿trabaja la ingeniería en Andes en la Politécnica a tiempo completo y también en la empresa X a tiempo completo? Pregunto. Solo pregunto. Y yo les pregunto, no. Claro, usted diría, no, perfecto. Claro. Pero hasta eso ya queda la duda si trabaja o no en dos partes. Por ejemplo. Y así él hace una serie de afirmaciones como pregunta. Y si ustedes ven lógicamente después, bajo el supuesto de que la pregunta es la contestación afirmativa, hace otras preguntas, autorizó el Consejo Politécnico, la base. Es así. Si tiene una denuncia, diga, sucedió tal cosa y por lo tanto, denuncia. Porque de otra manera, ¿verdad? Es una barbaridad. Éticamente es una barbaridad. Usted no puede estar haciendo preguntas de lo que se le ocurre. Y vayamos al fondo, pues. Ah, no, es que es ayuda de memoria, no es informe, por lo tanto, nos deja las dudas. O bueno, hay la equivocación de hecho. Podemos discutir de hecho sobre esto y se den cuenta que hay una cantidad de irregularidades, pues, que no han existido. Verá, cálmese, Pablo, verá. Ahí el problema, ¿cuál es? El problema es que el ingeniero Calderón lamentablemente tiene información, pero no la pone completa. Ese es el problema. Vea, en el caso, por ejemplo, de rector y vicerrector. Si usted hace el análisis de acuerdo a la norma interna, los sueldos son mucho más altos. ¿Ah? Mucho más altos que lo que se paga. Pero hay el mandato 2 que limita. Entonces dice, sueldo tanto, mandato 2 limita, le corto aquí. Y así sucesivamente. En el caso del aumento del 4,48% de los administrativos, es una barbaridad. Él compara el sueldo de diciembre con el sueldo de enero. El sueldo de diciembre siempre es menor que el sueldo de enero. Era pues, porque ahora porque ya no se pagaba también de enero a noviembre la obligación segunda y en diciembre no. Y eso lo sabemos todos. Así es como subió el sueldo todos. Y denuncian, han subido el sueldo 4,8%. En el caso del director de recursos humanos es todavía peor. Pero lean lo que le pone. El señor entra a trabajar en enero 16. ¿Cómo se le paga? No se le paga el sueldo completo de enero, se le paga solamente por el tiempo trabajado, que es la mitad del mes. Por eso es que asoma la variación en febrero. Entonces, le han subido el sueldo. No es así. Lo que pasa es que en febrero se le paga el sueldo completo. Eso es. Después, le han subido en marzo, abril. Claro. claro, pues. Porque todos los meses antes, cuando había un aumento de sueldo, todos los primeros 6 meses se subía el sueldo por la bonificación segunda. Que la bonificación segunda se iba incrementando, no en forma inmediata en enero, sino a lo largo de 6 meses posteriores. Entonces, si suma todo, y sobre eso hubo el aumento de sueldo. Sobre eso hubo el aumento de sueldo. Entonces, también se suma, porque el aumento de sueldo no se decretó en enero, sino eso se decretó después. Entonces, ¿qué es lo que pasa? También suma otro aumento. Pero esos aumentos son exactamente para toda la institución. ¿Y quién se dice? Ah, no, es que había un incremento del 70%. Una barbaridad, pues. O sea, no se puede jugar así con la honra de las personas. Pero por eso, o sea, ¿cómo aquí, desgraciadamente, mire, no. Yo veo que se tiene la información, pero se la expone incompleta. En el caso de Walter y de Director Administrativo de Planificación, un mes de diciembre ganan 100, al siguiente mes gana, qué sé yo, 80, 3 meses, después otra vez 100. ¿Por qué? Porque hay un error administrativo. Ellos nunca cambiaron el sueldo. Les han subido el sueldo y no dicen que les bajaron el sueldo antes. Es una barbaridad. O sea, así no se puede jugar con el honor de las personas. O sea, yo entiendo que tengan sus aspiraciones políticas, que quieran hacer plataforma, pero de esa forma, no. O sea, aquí en la Politécnica eso no puede ser. No, pueden hacer todos los análisis que quieren. Ah, no, es que queremos ahora que nos vea un memo, ahora sí, no una ayuda de memoria, sino un informe. ¿Por qué dan una ayuda de memoria? Porque tampoco hay denuncia. Pero lea la comunicación de Diego Calderón. No hay denuncia. Lean 3 veces y no hay denuncia. En ningún rato Diego Calderón se ha pagado tal cosa de más. ¿Le ha subido? No, no dice. Dice, pregunta. Entonces así no es. Así no es. Ahora, si ustedes quieren, yo no tengo ningún problema. Es más, yo quisiera que eso quede absolutamente claro. Claro, es algo que más debe interesar. Claro, no sé, claro. Lógico, está absolutamente claro. Por eso les digo, es que a mí me parece una barbaridad lo que dicen. A ver, que se pida un informe, dice, ya no una ayuda, más, que sea un informe. Suscrito. ¿No? Suscrito por el auditor. ¿Sobre qué? A ver, ¿sobre qué? ¿Sobre las preguntas planteadas por el señor Calderón? No. Así tendría que ser la solución. ¿Por qué no hay ni siquiera denuncia? ¡Lean! Pero, y ojalá vean eso, que sirva, eso sirva para racionalizar la discusión aquí en la Politécnica. O sea, de esa forma no podemos discutir. Pero, ustedes mismos me están diciendo, vean, todo el lío que hubo anteriormente. ¿Por qué fue eso? O sea, porque ahí sí hubieron cuestiones que no estuvieron de acuerdo con la normativa. Y otras cosas que sí estuvieron con la normativa. Vea, el caso de la resolución 21. Al final, ¿qué dijo? Al final la Contraloría, ¿qué dijo? Que fue legal. Que fue legal. Eso dijo. Pero sí leyó el... Así es. Yo sé que en intermedio, pero ahí también debe decir, Osvaldo, tienes que decir todo. Cierto es que en el intermedio hubo toda esa serie de comunicaciones, pero ¿qué pasó al final? ¿Cómo se cerró la situación? ¿Qué dijeron? Que no fue legal. Ese fue el problema. ¿Se acuerdan? Y por eso es que nunca se llegó a cobrar las glosas de las otras personas. Sí. Lo que pasa es que 2 personas se adelantaron. Sí. Dijeron, como aquí, en algún informe parcial, decía que era ilegal, yo devuelvo el dinero. Y claro que fue un problema de devolver el dinero, porque no tenían base sobre la cual devolver todavía, porque no estaba terminado. Pero devolvieron. ¿Qué pasó con los demás? Pero ¿qué es eso? Sí, ¿Qué pasó con los demás? Aquí está. Con los demás pasó que la Contraloría dijo que no tenía ninguna responsabilidad. Y ahí también, verán, al ingeniero Jaramillo, yo digo, ¿no? Puede que no estemos de acuerdo en la forma en que dirigió una institución, que esté en otra posición, pero en esa parte no le pueden reprochar. Porque ¿quién juzgó eso? Al final digo que estuvo de acuerdo a la ley. Entonces, no se puede manchar así de nuevo, sí, pero de nuevo, por más que sean oponentes políticos. De nuevo, Alfonso, no por más así. Que haya... Entonces, verán, a mí me parece que, bueno, dicen, queremos un informe. Pidamos el informe. Pidamos, pues porque claro. Si es que hay preguntas, y más aún si se les considera tendenciosas, te das cuenta lo que es responder sobre algo que no está firme, que no está... O sea, deja más duda cuando se puede aclarar totalmente. No hay ningún problema, pero también les digo, pidamos el informe. ¿Qué hacemos si sale que todo estuvo de acuerdo a la ley? ¿Qué hacemos con el denunciador o con el preguntador? ¿Verdad que es una falta grave en el estatuto presentar denuncias falsas? Bueno, ahí veremos qué hacemos. Ah, bueno, ahí veremos. Entonces, ahí, lo único que yo les digo es, bueno, veamos, ¿no? Veamos. O sea, a mí me interesa mucho que se presente el informe, si quieren más ampliado, lo que ustedes quieran, porque la cosa está absolutamente... Claro, un informe sobre el que podamos discutir. Ni a mí, ni a ninguno de mis colaboradores le va a coger en un centavo que sea, un centavo. Y yo creo que ustedes conocen perfectamente cómo hemos manejado ese. Por eso, ¿quiere un hijo? Muy bien, ¿sabes? Miramos entonces, a ver, ¿cómo quedaría la petición del hijo? ¿Se pide auditoría interna qué? Se especifique la fundamentación legal para las variaciones salariales que usted explicó inclusive en la web. Que suscriba un informe. Eso, ¿no? La fundamentación legal. O sea, pero las variaciones, dicen. Las variaciones que usted mismo justificó. Pues son de toda la escuela, Osvaldo. Toda la escuela tuvo aumento. Toda la escuela aumenta la bonificación segunda cada mes. Toda la escuela. Yo no me acuerdo haber recibido un centavo de alza en estos últimos meses. Estamos analizando en 2010. Las preguntas de nivel ganado se vienen al 2010. 2010 y 2011, pero 2011, ya ha habido, según la, lo que escribieron ustedes mismos. Redacte la moción, yo no, ni siquiera quiero decir nada. Redacte la moción, ¿qué quiere pedir? A ver. Solamente una pequeña aclaración sobre lo que usted dijo con el ingeniero Jaramillo, y que sí hay que hacer una diferencia entre lo que es legal y lo que es legítimo, que de hecho, fíjese lo que pasó por la resolución 21. O sea, hubo tal indignación entre todos, que entre un amplio sector de la Politécnica, que hubo un paro de varios meses. Entonces sí hay que tomar en cuenta entre qué es legal y qué es legítimo. O sea, puede haber terminado siendo legal de acuerdo a la Contraloría, pero la subida solamente a ellos de esa manera y sin tomar en cuenta al Consejo Politécnico, realmente causó mucho malestar en la Politécnica. ¿Cómo quieren? O sea, lo único que digo, ¿verdad? O sea, pero esto como un comentario, porque usted mencionó lo del ingeniero Jaramillo. Entonces sí hay que tener cuidado también con eso. O sea, algunas cosas pueden ser legales, pero no necesariamente son éticas o legítimas. Es que ¿verdad? Ese es el problema. Cuando usted le dice, usted ha hecho una cuestión, esto que es legal, inclusive va a la Contraloría. Después la Contraloría le dice, no, está todo bien. Usted ya no puede decir nada. No debe decir nada, por más que no le guste. Pero hubo un paro, pues, alrededor de eso. Pero es que además el paro no fue por eso, además que eso fue... Fue una de las... Claro, pero fue una de las cosas que derramaron, las gotas que derramaron el paso. Pero la 021... Eso fue otra cosa, pues, no sé, el paro no iba a decir que fue por eso, fue otra cosa completamente diferente. Pero bueno, lo único que les digo es cómo quieren que quede redactada la moción. A ver, estaba redactando el consejero Patricio. No, pero es de más completo, o sea, es. Pero que se concrete, José. Ya. La resolución sería que se devuelva la ayuda a memoria al, ¿cómo se llama? Licenciado Santa Cruz, a auditoría interna, y se le pida que presente al Consejo Politécnico un informe sobre, que aclare las inquietudes presentadas por el ingeniero Calderón. Porque es eso, si es que se aclara eso a Alfonso, todos quedamos, todos ganamos, quedamos en claro. No sé qué dice el ingeniero Patricio. ¿Está de acuerdo en eso? ¿Cómo está? Y ahora también considerando de las resoluciones que no se solucionan nomás. No se solucionan nomás. La resolución es pedir un informe nomás. Pedir un informe. Devolver la ayuda a memoria entregada, solicitando un informe debidamente suscrito al directorio de auditoría interna. Con la fundamentación legal que actuar. Con la fundamentación legal y técnica de las variaciones de los ingresos mensuales de las autoridades y funcionarios administrativos de la Escuela Politécnica en los últimos meses. Exactamente. Que corrija los errores anteriores. No se refiere, se refiere a 2009, 2010. Ya. Sí, doctor, disculpe, solamente una situación ahí. Aquí en la misma nota que ingresa no sé si es informe o qué. Dice, para atender lo dispuesto en la carta insertada en la nota insertada en la carta del 7 de octubre de 2011, suscrita por el ingeniero, o sea, aquí mismo ya está dando la pauta de por qué hizo la ayuda a memoria. Yo creo que ve en ese mismo sentido la presión del estudio. Yo lo que sugería fue el favor analizar la comunicación. ¿qué más voy a poner? Yo voy a preguntar, ¿qué hago? Entonces, análisis. Entonces, el otro también, pero si nadie, lo primero que viene a decir, no hay denuncia, que cuál es el conflicto. Analice las afirmaciones, o si usted quiere, las preguntas, que además es una cosa sui generis, que a veces un informe se envíe sobre hechos concretos. Es sobre esto, pregunto. Ya le digo, usted puede preguntar, barbaridad. Es cierto que el señor Gonzalo ha perdido 5 meses del año en la misma materia y todavía sigue siendo estudiante de la Politécnica. Pregunto. Entonces cualquiera dice, ese es un pago, ¿no? No, dice, momentito, un estudiante se lo ha perdido. Sabe después. Pero mientras tanto ya quedó la pregunta. Esa es la barbaridad de las preguntas. Pero bueno, a ver, redacte. Sí, está redactando las. Pero se pueden unir las dos solicitudes. Listo. ¿El escrito? Ya, edicto. Consejo resuelve. Devolver la ayuda de memoria enviada por la directora de auditoría interna. Uno. Dos. Solicitar un informe de que contenga el análisis de la auditoría interna del fundamento legal y técnico de la variación de ingresos mensuales de las autoridades y funcionarios administrativos de la Escuela Politécnica en los últimos meses. Yo no sé desde cuándo. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que es todo, como decía acá. Que sea mejor, sirvas en contraria, que contenga el análisis de las remuneraciones percibidas entre enero, o sea, el análisis, lo que decías, técnico, ilegal o lo que sea, de las remuneraciones percibidas entre enero del 2009 y septiembre del 2011 por las autoridades administrativas superiores de la institución y de los funcionarios directivos, que es exactamente lo mismo que dice aquí, ¿no es cierto? Quizás sí, o sea, con eso, o sea, es el momento en el que eso esté totalmente claro, todos quedamos, sí, todos quedamos satisfechos. Legal y técnica que explique las, lo que dice el Pablo. Está todo. Porque lo uno, o sea, peor, o sea, leyendo así con detalle, lo que le ha pedido el rector a lo que responde el señor, no tiene nada que ver. Claro que tiene que ver. No tiene nada. Si discutimos esto, Alfonso, todos quedamos mal. Bueno, vean, lo único que yo como queda, porque ahí. Sí, sí. Están añadiendo más o menos. A ver, uniéndome. A ver, veamos si no tienen. Se resuelve devolver la ayuda a memoria de la dirección de autoridad interna presentada junto al memorando de ahí 075-2011, del 5 de octubre del 11, y solicitar a la directora de autoridad interna que presente un informe técnico y legal que aclare las inquietudes presentadas por el ingeniero Jaime Calderón en comunicación del 18 de octubre del 2011. Sí, debidamente suscrito, ¿no? Sí. Sí, vamos a presentar las dos hojas adicionales ahí que no tienen responsabilidad. Por lo menos yo creo que aquí tiene que haber. Es decir, yo me hago responsable por esto que estoy presentando. Verá, está haciendo cuando manda la comunicación, no está haciendo responsable. No es que usted manda un informe y tiene que le mando ahorita las páginas para hacer que usted está así. Pero vea todos los informes que tenemos aquí en Consejo Politécnico, que hacen las comisiones de aquí de Consejo Politécnico. ¿Cómo manda? La carta inicial firmada por los miembros de la comisión y apunte el documento. ¿Pero usted mismo se dice a cada hoja, si no o no? En los contratos. En dos contratos, sí. ¿Por qué? Porque cada cláusula del contrato está publicada. Pero los informes no. Bueno, pero cuando que presente el informe, porque esto no es un informe. Ya. Otra vez, leamos. Y que corrija. Aquí, de acuerdo al documento que nos presenta el licenciado Santa Cruz, aquí mismo dice, ¿no? Contiene el análisis de las remuneraciones recibidas de enero del 2009 y septiembre del 2011. Sí, por las autoridades. Exacto, dice eso. Igualito. Lo que sea informe. Eso que quiere. Pero sustentado. Sustentado de. Porque no diga que no cite unos reglamentos que hace 10 años. Y que aclare las inquietudes. Claro. Que no salga otras inquietudes luego de leer. Sí. tenemos aquí. A ver. Se resuelve devolver la vida a memoria del director de Utilidad Interna, junto al memorando de Aiza, 25 de 2011, 25 de octubre de 2011, y solicitar un informe técnico y legal debidamente suscrita del análisis de las remuneraciones presididas entre el año 2009 y el año 2011 por la autoridad administrativa superior de la institución y de los funcionarios directivos. ¿Estarían de acuerdo? Correcto. Ya, digamos eso. Una consulta, ya que se te ha puesto de la 021 por toda la historia que se planteaba. Efectivamente, son varios los informes de la Contraloría que se emitieron, creo que por lo menos unos 3 o 4, más allá de los verbales que se hacían, ¿no es cierto? Pero en esta última, donde se desvanece la glosa, se entiende que le han enviado una comunicación para que se disponga, se deje sin efecto los títulos que estaban establecidos a nombre de varios funcionarios. Entiendo que se aceptó tácitamente que entonces no hubo ningún error, a pesar de que yo sigo creyendo que por principio se cometió una cuestión irregular en contra de la ley. Pero entonces, ¿cuál fue la posición oficial de la institución? Cuando ya se desvaneció todo eso, que simple y llanamente ya no se insistió que se pague ninguna glosa. Porque a veces que la glosa está desvanecida, sí. Usted ya no hace nada. Sí, bueno, ¿qué? Entonces, le cuento, por ejemplo, inclusive vino el ingeniero Carabin, conversó conmigo. Inclusive recién comenzó muerto de ira también porque nuevamente se mencionaba algo de la reforma ambiental. Decía, a ver, ¿cómo es posible? Decía que sigan insistiendo. Dice, mira, yo no tengo nada que ver en eso. Vaya y reclame a los que están mencionando la reforma. Desde el punto de vista institucional, ese es un asunto superado. Porque el rato que le desvanecieron todo, nosotros no tenemos ni que estar cobrando ni nada. ¿Y las glosas pagadas entonces que se devuelvan? Tienen que solicitar ustedes. O sea, usted tiene que ir ahora a la Contraloría y decir, sucede que como ya se ha desvanecido la glosa y yo me entregué el valor X y Z, pido que se me devuelva. Entonces la Contraloría, imagino que hará su análisis y resolverá. Pero es más, sobre el mismo asunto, recuerdo que hubo en un reglamento de... No. De bonificaciones, creo. Que prácticamente con eso se quedaba... hasta la parte, digamos, anulada totalmente la 021 en cuanto a las consecuencias que podía tener. Cosas que pero el problema de la 021 para mí es que ahí se daban valores. Claro. Entonces ya con el otro después se quedó. Yo me acuerdo que en el 2007, ya se hizo justamente para dejar sin efecto todas esas cuestiones, lo que se hizo fue el reglamento de bonificación. Ahora vean, ¿qué es lo que pasaba? El reglamento lo que se decía era que eso obviamente regía a partir de su resolución. Y hacíamos funcionado. Hemos funcionado. Entonces, yo creo que eso sí tratamos instructivamente aquí en Consejo Provincial. Y al final, la resolución fue hacer ese pequeño reglamento que hicimos después de bonificaciones del personal administrativo. Y eso se dictó aquí en Consejo y ahí sí ya se acabó el problema. Pero para la fecha que dimos el reglamento, también es cierto, todavía no estaba resuelto la glosa de la Contraloría. ¿Qué pero de allí en adelante ya se claro, pero eso vino después. O sea, después de que dimos el reglamento de bonificaciones y demás, ahí vino la resolución ya definitiva de Contraloría plantando todas las glosas. Y ahí se acabó. ¿Por qué así? Es que en eso institucionalmente tenemos nosotros que reconocer cuáles son los órganos propios. Si la Contraloría, después de todo ese análisis, dice eso no tuvo ninguna objeción, pues no tuvo ninguna objeción y se acabó el problema. Pero para lo que dice Osvaldo también es cierto, ¿podría yo reclamar que devuelva? Claro que podría reclamar que devuelva. Pero eso, ¿a quién se entregó? Eso no se entrega acá, nosotros pasamos de eso a Contraloría. Usted tiene que hacer el trámite en Contraloría. No, yo decía por principio, nosotros por suerte logramos entregar aquí en Tesorería, con cheque certificado, todo notarizado, porque así se dio la profundidad del problema. Entonces, si es que después de todo el asunto, porque además la resolución que toma la Contraloría sigue siendo ilegal, pero es cierto, efectivamente lo dice. Ya. Entonces lo que decías, se entregaron los valores aquí en la escuela, entonces ya está todo sacramentado. Entonces, bueno. No, pero se superó también con el reglamento que... Con el reglamento era, ¿no?, de bonificaciones. Se superó efectivamente, de hecho, a partir de esa fecha, se superó el problema de la 021. Es que era como todavía, yo recuerdo que como eso estaba flotando, ¿no?, y había la controversia, lo que dijimos aquí en Consejo fue, bueno, tenemos una norma ya de Consejo, porque el problema de la resolución 21 era que no era una resolución del Consejo. No, era. Era una resolución del rectorado. Por eso sigue siendo ilegal. O sea, así fue. Entonces, yo recuerdo que, entonces, ¿qué dijimos nosotros? Bueno, hagamos ya, pongamos de acuerdo cómo mismo va a ser esta situación, pero con resolución del Consejo Politécnico, con normativo o reglamento. Y hicimos el reglamento y normativo y quedó a un lado la 21. Así fue. ¿Qué era correcto, no? A ese momento. Después, ¿qué? Eso sigue rigiendo. ¿Y qué pasó con la 21? Que se aplicó durante el periodo antes de que demos ese reglamento, que era la controversia, que se decía, ah, no, es que el rector no podía haber hecho eso. Entonces, que al final la controversia le dio la razón al rector Jaramillo. No. Ese fue el problema. Si leemos la resolución, no es así, hermoso. Dice con claridad, ¿por qué desvanecen la glosa? Porque copian textualmente, es que tengo aquí los documentos, copian textualmente, dice, como Consejo Politécnico, dice, autorizó las alzas salariales retroactivas de tanto, entonces ingresa también esta acción administrativa, eso es ilegal, porque Consejo se refirió siempre a sus propias resoluciones, y ellos están tomando la resolución del rectorado 021 para justificar. Sí, vamos a ver, yo creo que no vamos a ver. Sí, ya llegamos. A ver, sigamos. Que si reglamento. Hay unos dos barrios chiquitos antes de pasar. Nunca le dieron la razón. Pero ya no hay. ¿Vamos a ver varios? Sí, unos dos chiquitos barrios de plano. 2008-854, Rogelio Alfonso Espinosa, rector de Ingeniero Giovanni de Ambrosio, de cada Fortaleza Administrativa, el asunto de incorporación del doctor Pedro Mejía, tiempo completo, fecha 5/1/2011. Después de la sumilla inserta en la comunicación dirigida a usted por el doctor Kleber Mejía, respecto a su incorporación como profesor principal a tiempo completo, informo a usted. 1. La autorización para cambio de dedicación de tiempo completo a tiempo parcial del doctor Mejía especificaba que tenía vigencia hasta que tenía sus funciones en el Esconea, y de acuerdo a la comisión adjunta, sus funciones terminaron el 24/2011. 2. Al revisar la planificación de este semestre 2012-1 del doctor Mejía, se determina que de los 631 puntos programados ha cumplido prácticamente con todo planificado. Faltaría, por lo tanto, que en los meses de noviembre y diciembre de 2011 y en el mes de enero de 2012 complete un número mínimo de 150 puntos para cubrir el mínimo de evaluación con profesor a tiempo completo. 3. En sesión del Consejo Facultad de Ciencias Administrativas del 27 de octubre de 2011 se resolvió usted al señor rector que se incorpora al doctor Claudio Mejía como profesor a tiempo completo. Las días que realizará en el tiempo restante de este semestre serán: A. Colaboración en el proyecto del manual de puestos en la gestión de recursos humanos. B. Colaboración en el plan de mejoramiento de la facultad y en actividades de apoyo a la gestión. Particular que pongo su concierto para fines pertinentes, atentamente, ingeniero Giovanni de Ambrosio, decano de la Facultad de Ciencias. La petición del doctor Mejía señala: señor rector, adjunto a la presente encontraré el oficio número 074P-2011 de 24 de octubre de 2011, yo por el doctor Guillermo Long, presidente del Consejo de Evaluación, Administración y Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior, SEACES, según el cual acepta mi renuncia al puesto de coordinador administrativo financiero. Por supuesto, mucho agradecería a usted si lo disponer lo pertinente a fin de que nuevamente tenga la condición de profesor principal a tiempo completo en la Facultad de Ciencias Administrativas en la cual presto mi servicio. Atentamente, Claudia Mejía. Se adjunta la copia de la renuncia. Bueno, entonces, como usted lo veía ahí, cuando yo recibí la comunicación de Claudia Mejía, yo pedí con el Consejo de Facultad y el Consejo de Facultad dice que sí, que puede reintegrarse. Y ahí dicen las actividades que podría cumplir hasta que se termine el semestre, porque obviamente ya las cátedras ya estaban repartidas. Sí tiene unas cátedras de él porque no es que estaba fuera de la escuela, sino que estaba temporalmente a tiempo parcial. Entonces, en las cuestiones así no se acepta desde el próximo desde claro, el próximo semestre. Claro, eso es verdad, a partir del primer noviembre. ¿Por qué hay una reglamentación mínima para este integrado? No, verá, ahí tampoco, no verá. Tengamos cuidado. Si es que nosotros decimos que será a partir del próximo semestre, estamos dejando 3 meses al profesor sin sueldo. Lo hemos hecho así. Lo que pregunto, sí es cierto, lo que sí es cierto es que yo siempre he pedido que el Consejo de Facultad diga que es lo que va a hacer, pues, porque también no puede ser que una persona diga a medio semestre me reintegro y no tiene función. funciones. Entonces ahí, por ejemplo, si es que el Consejo Facultad me dice, no tiene funciones, ¿qué vamos a hacer aquí? Espere hasta que se vea. Pero en este caso, ¿qué dice el Consejo de Facultad? Tiene funciones. Entonces, pues entera, pues. A partir del primero de noviembre. ¿Estaríamos de acuerdo? Ya. El oficio va a ser 2011, quinto 14 de octubre de 2011, señor ingeniero Alfonso Pinoza Ramón, rector de la Policía Nacional en su despacho, señor rector. Dando cumplimiento a las resoluciones del Consejo Politécnico 41, 73, 75, 126, 254 y 168 del 2010, la comisión conformada por la señora Jean Pelle, Gerardo Lomichelli, doctor individual, el matemático Felipe Navas y la Gloria Galeano, por su intermedio presentamos al Consejo Politécnico los informes de las auditorías respectivas. Uno, informe sobre el examen especial de la gestión administrativa, financiera y operativa de los laboratorios adscritos al Departamento de Ingeniería Química por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de enero de 2009. Antecedentes. El examen especial de los laboratorios del Departamento de Ingeniería Química de la Escuela Politécnica Nacional se efectuó en cumplimiento del plan anual de control formulado por la Dirección de Auditoría Interna de la Escuela Politécnica Nacional para el año 2010. Aprobado por Contralor General del Estado mediante Acuerdo 03-CG del 13 de enero de 2010 y de confiar con la orden de trabajo de AI 06-201 del 21 de abril de 2010, junto con el directorio de Auditoría Interna. Objetivo del examen, determinar si las recaudaciones se han efectuado de conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias y normativas vigentes, verificar la correcta utilización de equipos, de insumos y otros. Conclusiones, el seguimiento efectuado a la aplicación de las recomendaciones que constan en el informe de la Auditoría de Gestión del Departamento de Ingeniería Química de la Escuela Politécnica Nacional determinó que de las 13 recomendaciones emitidas, 4 se relacionan con laboratorios del DIC, se implementaron satisfactoriamente y solo una recomendación no fue cumplida. Observamos que los laboratorios del departamento no se acreditaron, por lo que la UNIMG dejó de realizar trabajo de extensión para el medio externo. Recomendaciones. En el informe que consta 30 hojas no existen recomendaciones para el Consejo Politécnico. 2. Informe sobre el examen especial de la gestión administrativa financiera operativa de los laboratorios dentro del Departamento de Materiales de la Escuela Politécnica Nacional por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2005 y el 30 de agosto de 2009. Antecedentes. El examen especial de laboratorios dentro del Departamento de Materiales de la Escuela Politécnica Nacional se efectuó con cargo al plan anual de control de la Dirección de Auditoría Interna, formulado por el ejercicio 2010, aprobado por el Contralor General del Estado mediante Acuerdo 03-CG del 13 de enero de 2010 y conformidad con la orden de trabajo de AI 05-201 del 6 de abril de 2010, junto con el director de Auditoría Interna. Objetivo del examen. Analizar los procesos de adquisición, adquisición, distribución, administración, uso y custodia de los insumos reactivos, materiales y equipos destinados a cada uno de los laboratorios y compararlos con los planes operativos anuales. Comprobar la existencia de registros de las operaciones ejecutivas y financieras desarrolladas, así como la información y documentación generada en cada uno de los procesos y su correspondencia con los manuales instructivos vigentes. Determinar si los ingresos generados y los gastos incurridos durante el periodo examinado se encuentran debidamente sustentados, reportados y ajustados con cargo a cada centro de costos. Conclusiones. En otros laboratorios centros de estudio del Departamento de Materiales, durante el periodo sujeto a examen, prepararon el plan anual de actividades, establecieron los requerimientos básicos para cumplir sus tareas y determinaron los costos operacionales. El plan operativo preparado por el Departamento de Materiales no está relacionado con los resúmenes específicos de actividades y necesidades de los laboratorios y centros adscritos. Recomendaciones. El informe que consta de 30 hojas no presenta ninguna recomendación al Consejo Politécnico. 3. Informe sobre examen especial a las fuentes por cobrar del Centro de Educación Continua SEC de la Escuela Politécnica Nacional por el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2005 y el 31 de agosto de 2010. Antecedentes. El examen especial al Centro de Educación Continua SEC de la Escuela Politécnica Nacional se efectuó de conformidad con el trabajo de AI 2010-2010 de 24 de agosto de 2010, junto con el director de la interna con cargo a los imprevistos del plan anual de control de la edición de la interna de la Escuela Politécnica Nacional por el año 2010, aprobado por el Contralor General del Estado mediante Acuerdo 03-CG del 13 de enero de 2010 y con el propósito de atender la petición formulada por el señor rector de la institución, contenida en el oficio R-0898-10 emitido ante el Instituto Cursado por el Director Financiero del EPN, que consta nombrando DF, parcial 83-18 de agosto de 2010, para por las cuentas por cobrar del Centro de Educación Continua. Objetivo del examen, verificar la correcta determinación, valoración y registro de las cuentas por cobrar originadas en las operaciones comunes del CEP, determinar las acciones de recuperación emprendidas y analizar sus resultados, evaluar el sistema de control interno aplicado. Conclusión del seguimiento efectuado de aplicaciones de recomendaciones que cuentan con informe de examen especial a las operaciones activas financieras, docentes y curriculares del Centro de Educación Continua SEC, se determinó que de 30 recomendaciones emitidas, 6 se refieren al rubro cuentas por cobrar, de las cuales 5 se han aplicado y una se ha cumplido parcialmente, lo que ha dado lugar a que no se depuren oportunamente los saldos de las cuentas por cobrar. Reconfederaciones, el informe que consta de 41 hojas no presenta ninguna recomendación para el Consejo Politécnico. 4. Informe del examen especial de los activos de fijos realizados por el Centro de Educación Continua SEC de la Escuela Politécnica Nacional por el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2007 y el 30 de junio de 2010. Antecedentes. El examen especial al Centro de Educación Continua de Pérez se metió en el cumplimiento del Plan Anual de Control correspondiente al ejercicio 2010 de la Unidad de Auditoría Interna de la Escuela Politécnica Nacional, aprobado por el Contralor General del Estado mediante acuerdo 03-CG de 13-2010 y de la Programa de Trabajo de I08-2010 de 1-2010, solicitado por el Director de Auditoría Interna. Objetivos del análisis del examen: analizar el proceso de adquisición, adquisición, distribución, registro, administración, uso y custodia de los bienes de larga duración, equipos, enseres y maquinarias destinadas para el desempeño de labores de jornada del CEC. Comprobar la existencia de registros de operaciones administrativas y financieras asociadas, así como información y documentación generada en cada uno de los procesos operativos y su correspondencia con los manuales instructivos vigentes. Constatar físicamente las tenencias de los bienes de larga duración adquiridos en el periodo sujeto a examen y cotejar información con los registros contables, institucionales y los de control físico de bienes. Analizar el tema de control interno implantado a fin de determinar la realidad de efectividad, de economía y eficiencia de la gestión administrativa, financiera y operativa aplicada en el área. Conclusiones. Pese a contar con sistema informático SCAR para el control administrativo de los activos fijos, no se pudo contar con saldos veraces y confiables en las diferentes cuentas que conforman los bienes de larga duración echados por el SEC, debido a que no se trabajó con criterios de informe en cuanto a la clasificación correcta de los bienes adquiridos. Recomendaciones. El informe se consta de 5 hojas. No presenta ninguna recomendación al Consejo Politécnico. 5. Examen especial a las cuentas de disponibilidad, anticipos, cuentas por cobrar, bienes de larga duración y convenios del Centro de Transferencia Tecnológica para la Capacitación de Investigaciones de Control de Emisiones Vehiculares, de 100 por el periodo de 2005 al 31 de agosto de 2010. Antecedentes. El examen especial del Centro de Transferencia Tecnológica para la Capacitación de Investigaciones y Control de Emisiones Vehiculares, CECICEC, de la Escuela Politécnica Nacional, sobre todo con cargo plan anual de control con el ejercicio 2010 de la Unidad de Auditoría Interna, aprobado por el Contralor General del Estado mediante acuerdo 03-CG de 13-2010 y de conformidad a la hora de trabajo de ahí 11-2010 de 1-2010 y consultado por el Director de Auditoría Interna. Objetivos del examen: verificar el sistema de control interno aplicado, establecer la propiedad y legalidad de las operaciones financieras relacionadas, así como la confiabilidad, oportunidad y pertinencia de información financiera y administrativa general, determinar el grado de cumplimiento de disposiciones legales, reglamentarias y demás normas aplicables. Conclusiones: del inventario presentado por el CCC para la toma física de los activos se estableció la existencia de bienes que están en mal estado por $2,971.90 y otros que han sido considerados como activos fijos, siendo bienes de control administrativo, como en el caso de sillas, taburetes, papeleras, entre otros, por $4,058.60. Se debe indicar que durante la ejecución del presente examen, personal del centro ha realizado implementados colectivos sugeridos por autoridad interna. Recomendaciones. En el informe que consta de 5 hojas no presenta ninguna recomendación al Consejo Politécnico. 6. Examen especial de liquidación de los proyectos que fueron anunciados por la Dirección de Gestión de Proyectos en la Escuela Politécnica Nacional por un periodo comprendido entre el 1 de enero del 2005 y el 31 de diciembre del 2009. Antecedentes. Del examen especial de la Unidad de Gestión de Proyectos del EPENDE se efectuó con cargo al Plan Anual de Control correspondiente al 2010 de la Unidad de Auditoría Interna aprobado por el Plan General del Estado mediante acuerdo 03-CG de 13-2010 y conformidad con el trabajo de I-07-2010 de 21 de abril de 2010 junto con el Director de Auditoría Interna. Objetivos del examen: determinar la legalidad, efectividad y eficiencia de la gestión administrativa, financiera, operativa cumplida por el OGP. Determinar sobre los registros de las operaciones administrativas y financieras desarrolladas se conservan registradas adecuadamente y se han aplicado procedimientos apropiados para el mantenimiento y resguardo de la información y documentación generada en cada uno de los procesos operativos ejecutados por unidad. Verificar la correcta liquidación de los proyectos y el pagado de sus saldos, sea a las entidades financieras o a favor de la Escuela Politécnica Nacional. Conclusión: del equipo de interna de la Escuela Politécnica Nacional verificó que se elaboraron y se suscribieron 13 actas de finiquito profesionales entre el Secretario General de Ciencia y Tecnología y el Rector del EPN, uno entre el Subsecretario de Desarrollo de las Unidades del MED y el Rector de la Escuela Politécnica Nacional, entre otras. Las actas definitivas son las con la SENACID, no ha sido posible obtenerlas, a pesar de que los funcionarios del EPN han solicitado reiteradamente los documentos tramitados y que reposan los archivos institucionales en los que se solicita la entrega de las mencionadas actas. Asimismo, el jefe del OGP, mediante comunicación of número UGP 249 de 7 de junio de 2008, presentó al director financiero del EPN el detalle de transferencias realizadas de la cuenta 133.00044 de la UGP a la única cuenta de la Escuela Politécnica Nacional 133.002 por $353.009.09. Recomendaciones: del informe que consta en 7 hojas no presenta ninguna recomendación al Consejo Politécnico. Atentamente, el ingeniero Fernando Mucheri, doctor de individuales, matemático Felipe Nava, señora Gloria Gallardo e ingeniero de Peña. Es el documento que nos esto era todavía antes de que se conforme la nueva comisión. Todo esto tiene que ir al Consejo Politécnico porque cuando se hacen las auditorías, el auditor manda al Consejo Politécnico a recuperar. Entonces, aquí se tiene una comisión específica que ahora ya nombramos a otros. No me acuerdo quién es la que estaba dirigida, igual es Patricio, alguien más, ¿no? Para que analice, porque en caso de que hubieran recomendaciones del Consejo Politécnico, tienen que presentarlas para nosotros tomar acción. Bueno, de todos los que han visto aquí, veo que no hay ninguna obligación del Consejo Politécnico, pero de todas maneras, pero es el típico caso. Bueno, pero es de mucha menor importancia que el otro. De interés precisamente para usted, señor doctor. Si hay unos escritos, si hay unas solicitudes. No, no, no. Sí, sí, no. Cinco deberían haber. Bueno, ¿estás en color? Sí, dígame. Ahora sí. Señor rector, perdón, sí. Una comunicación que se dio. Yo hay que pedir informe primero. Ya. Ustedes están pidiendo ahí algunas cosas. Sí, le digo, Sobre qué era. Pero la cosa se verá. Ah, eso yo subí a... Y como no ha habido reunión del Consejo de Técnico, que donde que se hace, se deshace. No podemos hacer la calle. Sí, lo que pasa es que aquí se trató sobre nosotros. No, pero aquí no hay ningún del Consejo Académico. La resolución vino del Consejo Académico. Entonces yo creo que este criterio, con respecto al Consejo Académico, yo creo que primero el Consejo Académico. Que de hecho no está bien constituido, porque no hay estudiantes. Bueno, si quiere, yo espero hasta que haya estudiantes, lo trato. Claro, pero de todas formas, la tratamos. Lo que pasa es que si bien es cierto, hay un informe que ya está dado por el Consejo Académico y se solicita al Consejo Politécnico que se resuelva sobre los montos. Entonces, el Consejo Politécnico se pronunció al respecto conociendo un informe previo. Entonces, ahora yo creo que no hay ese conocimiento. Si tuvo conocimiento, este consejo. No. Y por eso han resuelto en base a los montos. Yo creo que respetar al Consejo Académico. El Consejo Académico analiza los cursos de verano, organiza los cursos de verano. Inclusive ahora se acuerda en el nuevo calendario que estamos analizando. Estamos ya casi terminados ya. A ver si terminamos. Entonces yo creo que se compete al Consejo Académico analizar esto. Si no, ¿qué estamos diciendo? ¿Para qué Consejo Académico? El Consejo Académico todo el mundo. Sí, lo que pasa es que el monto sin duda no es competencia, por eso es que pasó a Politécnico. Pero nosotros sí, sugerimos. Por eso, claro, ¿para qué acá se considera? Entonces, yo lo único que pedí es que vamos a tratar eso porque hay una inconformidad a nivel de los estudiantes. Pero no solo el dinero. Hay tantas cosas tratar de eso, porque organizar un curso de verano requiere mucho más allá de un análisis. Pero hay algún informe. Bueno, sí, claro, hubo un informe o se tomó una resolución, entonces, en base a eso. Eso era lo que yo solicitaba, que se vuelva a tratar ese tema por el inconveniente que existe ahora y la inconformidad que existe a nivel estudiantes. Si quieren solamente dar la apertura, pero yo no tengo que tratar. Yo vamos a presumir el término, eso va a conocer con el Consejo. Pero todo el proceso, la idea y todo eso, ¿de dónde? Del Consejo Académico. Entonces ahora se pide una rectificación del proceso que determinó el Consejo Académico. Lo que hace que vamos a hacer es todo el informe del Consejo Académico, que es el informe del Consejo Académico. Y ahí no se ve qué sistema. ¿Existe el informe? No, pues yo digo a su solicitud, no hay informe, si recién llega esto. Claro, sino que digo que previa mi solicitud ya existe un informe emitido al respecto por Consejo Académico. Eso es lo que estoy preguntando. A ver, de la petición, de la seguro no. ¿Este no? Si tiene fecha 31. En la misma solicitud que yo hago mención al informe. Pero eso fue antes de iniciar ¿Y ese informe que quedó? ¿De dónde nació la idea? Sí. La idea nace de que los mexicanos, por colaborar con los señores estudiantes, deciden hacer el curso de verano. Que se hizo ya. Algunas facultades, pero dos facultades lo hicieron. Entonces se hizo el curso de verano, lógicamente el curso de verano. Había que tomar los talleres que se tienen, no son muy largos. Había que limitar el número de talleres que se pueden tener en ese curso de verano. Tampoco puede haberse igual que el curso normal. Entonces, dentro de eso, se planificó los profesores, se vio que profesores pueden tener cada una de las de estas asignaturas que se iban a abrir. Entonces, para eso, tomé en cuenta que el curso de verano no está, se le dice la ley, no está dentro de la gratuidad, no está, prácticamente no cubre la gratuidad de eso. Pues lógicamente tampoco el presupuesto de la institución lo tiene. Hay dificultades adicionales que significa que el pago a los docentes porque no está dentro de eso. Entonces, analizando todo eso, se tiene un costo. Entonces eso se transfirió acá. Se aprobó con otras bases, número de estudiantes, etcétera, etcétera. Y se aprobó el Consejo Politécnico, pero todo el mundo está en su cuenta de ley. Entonces, mal yo juzgo, ¿no? El Consejo Politécnico tiene toda la autoridad. Y yo juzgo mal que el Consejo Politécnico haga un análisis sin considerar un informe o previamente analizar el Consejo Académico. Porque, a la final, ¿quién organiza los cursos de verano? Son los decanos. Entonces tienen que venir de ahí. Nosotros qué podemos decirle a los decanos, ¿saben qué? No organicen, aumenten horas. Pongan más profesores, pongan 3 cursos, 5 cursos. Hasta cierto punto eso no es competencia nuestra. A eso yo voy. No voy a decir que no se trate, que es otra cosa que dijera. No, eso no vamos a considerar, no. Porque el análisis no es solamente puramente económico, como se expresa. No es eso. O si fuera sobre eso, pues, pongamos una duda cuánto nos toca y es así. Bueno. Sí, entonces. Sí. Gracias. Bueno, es que si en realidad fuera así como lo acaba, yo hubiera querido que así sea en el momento de que se puso a consideración. Lamentablemente este consejo no se puso a consideración esas otras cosas. No, aquí yo recuerdo claramente que un miembro del consejo dijo, señores, no tenemos por qué ponernos a revisar minuciosamente el resto del informe, solamente hagamos énfasis en lo que solicitan estrictamente a este consejo, que es establecer los montos. Fue exactamente así como se dijo. Hubiera sido bueno si es que hubiésemos analizado otras situaciones que venían atrás, pero no lo hicimos. Entonces, yo creo que no nos hagamos problema. Aquí yo creo que es en gran parte el grado de posibilidad que existe que se den los cursos de verano. Quien organiza eso es cada facultad. Y para ello se pone de acuerdo con determinados profesores para que den los cursos. ¿No? ¿Qué es lo que pasa? De lo que yo he visto en las facultades hay resistencia a los cursos. Eso hay que reconocerlo. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, dictemos algunos cursos y en algunas materias. Y para ello tendría que darse un valor que permita compensar a los profesores por dar esos cursos. Y eso fue lo que aprobó el Consejo Académico. Ya. E inclusive se fijó un monto. $50. Ya, esa. Y hasta ahí llegamos. Y yo tengo entendido que desde agosto septiembre se dictaron en esas condiciones, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Ustedes dicen, no, hagamos que el costo de esos cursos sea en función de lo que se paga por matrícula diferenciada. Sí, otro criterio, pero lo único es que les cuesta ver qué dice el Consejo Académico, que es el que estructuró todo esto, que después tratemos aquí el Consejo Politécnico y tomemos la resolución que sea, es otra cosa, pero a mí sí me parece que hay que seguir los procedimientos. O sea, si el Consejo Académico ha tratado todo esto, dejemos que no sea un informe. Si no es que estamos diciendo que eso resuelva el Consejo Académico, no estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que nos informe el Consejo Académico respecto a esta variación, que es absolutamente razonable. Y además, ¿verdad? No es urgente. Así es. O sea, no es urgente, estamos en noviembre. Entonces, ¿qué perdemos? Si de gana, usted se va a hacer la mala sangre con los consejos académicos. ¿Y usted, en el consejo anterior, cuántas veces hemos visto? Los del consejo académico dicen que no se les toma en cuenta. Que todo eso nos han dicho. Entonces, ¿por qué seguir generando esa fricción? Sí, es que señor rector, ojalá venga ampliando el informe con relación a lo que se dice aquí, por ejemplo. Pues, ¿no? Si quiere, voy a esa edad, esa carga académica, puede estos cursos, puede anexarse a la carga académica anterior o posterior, cosa que no se dijo en la vez anterior. O sea, no hubo esos criterios, simplemente no se consideraron en el consejo para poder ponerlos del valor. Entonces simplemente se puso a votar el monto y punto. Pero estaría usted de acuerdo en que se explique con el informe. Sí. Claro, es que bueno, eso, estamos todos de acuerdo. Simplemente sí, no sé si es conveniente tal vez pedirles que para que haya la planificación suficiente se entregue ese informe no sé, para diciembre, enero, no sé. No, si es lo que se puede. Antes posible. Antes. No, antes. Eso es lo que plantea. Yo creo que como dicen que les van a preguntar los señores decanos y todo lo demás, también sería importante tomar la opinión de los estudiantes en este caso. Aquí en la universidad los estudiantes sí, les cuento que sí tuvieron un malestar por este COVID. Hubo muchos compañeros que dijeron, o sea, nosotros queremos tomar esos cursos, pero en realidad está muy caro. No nos alcanza, por ejemplo. Algunos chicos, por el afán de pasar, quieren usar como sea, vamos a conseguir nuestro dinero y tomarlos. No deberíamos también considerar la situación económica de los compañeros y no solo el tema de que los decanos. Adicional a eso, que los decanos organizan estos cursos no es tan cierto. Muchos compañeros de mecánica, de algunas facultades, ellos mismos andaban buscando el profesor, ellos mismos andaban buscando la manera de buscar las aulas. Entonces, ¿cómo podemos decir que solo el decano está trabajando en eso? Prudente para que se entregue el informe. ¿Cuándo hay la reunión? De lo que yo conozco de los cursos de verano. Los cursos de verano son una experiencia bien interesante, inclusive para poner de clases remediales. Y donde yo conozco hay inclusive la sesión completa del verano y dos sesiones intensivas en el verano que sirve para los estudiantes aprobar las materias que quedaron. Pero eso es una responsabilidad de toda la universidad como tal. Por eso a mí me preocupa que debería planificarse en forma, como digamos, idónea para que sirva a los estudiantes que quieren completar esos créditos el que les faltan. El calendario ya está previsto. ¿Perdón? El calendario que estamos haciendo en el Consejo Académico, que no está aprobado en su totalidad, está previsto ya. O sea, lo que me preocuparía es que se planifique bien eso para que tenga un... Estamos hablando que se va a dar en junio. Sí. Eso bueno, porque no sea la discusión sencillamente que esta vez se vean. Escuchen. Se conoce la... la comunicación. Y sencillamente decidimos solicitar un informe al respecto al Consejo Académico para que nos presente un informe en un plazo X. Ya, y ya. Eso es todo. Eso es todo. Sí. Sí, para que supera esta. A ver, por lo menos. Nos 15 días. Para que los que preguntan sean, ¿quién se espera que tengan ustedes representación? Más largo. No, pero si es, tienen ya ustedes adelantado, ya escuchen de ley organizar el proceso. No, pero los señores ya están diciendo. Dos semanas. Lo que pasa es que lo único que ya mencionan es que no existió el criterio de los estudiantes para hacer su proceso. Bueno, creo que no, porque la tengo más de la semana. Por favor, atienda la comunicación. Claro, que la acción que nos reciban un cordial saludo para la opción científica en las instituciones diarias, considerando que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e indiscutible del Estado, que existe en la institución el estudio de diferenciación socioeconómica para cada estudiante. Nos permitimos plantear ante este consejo lo siguiente: establecer el costo de los cursos de verano de acuerdo con la diferenciación socioeconómica de cada estudiante. Esta propuesta la realizamos debido a que los valores impuestos a estos cursos, $50 por crédito, son excesivos y atentan a un derecho constituido de los estudiantes. Cabe indicar también que conforme el anexo 1 del memorando CA-031-2011, de fecha 31 de mayo de 2011, presentado por el ingeniero Adrián Peña, vicedirector ante el Consejo Politécnico, señala entre otras cosas lo siguiente: atendiendo las recomendaciones de los valores externos a los procesos de acreditación de la EPN y tomando en consideración el artículo 80, literal C de la LOES, resuelve implementar el curso especial de verano laboral. J. Los profesores que dicten asignaturas de cursos de remediales podrán hacerlo como parte de su carga académica en los semestres anterior o posterior. K. Los profesores a tiempo completo podrán dictar una asignatura como acuerdo de conducción, observándose el número de contratos posibles que puedan tener por ley con el EPN. Esperando que nuestra petición tenga la mejor acogida, nos suscribimos Gonzalo Jacome, Gonzalo Jiménez, Andrés Sainz. Es lo que nos presidente. Entonces, se conoce con un documento y se solicita que informe al respecto el Consejo Académico en un plazo de 30 días. ¿Les parece? Ya. No se discute más. Sigue siendo interesante. Yo tengo más que varios una pregunta que quiero organizar. ¿Se cobró para esta prueba de aptitud para ingreso a la poli? ¿Se cobró a la primera, en la primera inscripción que hizo? ¿Por qué? Porque no son estudiantes de la escuela. ¿Quién nos cubre la gratuidad? ¿Alguno de los amigos? Los cursos prepolitécnicos. A ver, ¿de qué está hablando? El cobro de las pruebas de aptitud. Ah, ya. Eso no nos cubre la gratuidad. No solo que nos cubre. Pero si en este semestre. El semestre anterior no se cobraba, ingeniero. Así es. El semestre anterior no se cobraba. ¿El primer? En Consejo Académico resolvieron que se cobre la PAP justamente porque no está dentro de la cantidad. Y ahí ellos, creo que eso lo tratamos aquí en el resumen, eso es una decisión en Consejo Académico. Porque nosotros manejamos la admisión. Claro. Ahora verán, toda la prueba de admisión para mí máximo será este semestre. Porque después ya no va a haber la prueba de admisión. En la medida en que el Sistema Nacional de Admisión y Liberación va a ser un examen nacional. No. Y ahí los mejores puntajes tendrán, por deciles, la opción de escoger los cupos en cada universidad, según nos han explicado. Entonces, bueno, primer decil, escoge. Entonces, obviamente, ahí señalarán primero los cupos de las universidades más apetecidas. Después, segundo decil, tercer, hasta cuando se lleguen los cupos. Ese va a ser el sistema que usan. Entonces, si usan ese sistema, nuestra prueba de aptitud ya no tiene sentido. O sea, la prueba de aptitud de la Politécnica va a desaparecer. Pero va a quedar el prepolitécnico y va a quedar los exámenes de exoneración del prepolitécnico. Los cursos de nivelación también. Sí queda. Eso es el curso del prepolitécnico. Es más, eso les decía, yo creo que les informé, el modelo que están tomando es el modelo de la Politécnica. Y nosotros no tenemos problema. Por ejemplo, ahí cuando nos informaban esto, ¿qué le pasa? Me parece bien, pero a otras universidades no les parece necesariamente que pueda aplicarse, porque es que eso implica que necesitamos aulas para los cursos propedéuticos. Si no va a ser un curso propedéutico de pocas horas, no tenemos aulas, no tenemos profesores, no tenemos el presupuesto, no tenemos el tiempo para todo esto. Ahí asomaron un mundo de problemas. Nosotros no creo que tengamos ningún problema. Tal vez habrá algún problema en la medida en que va a ampliarse. Nos va a tocar menos estudiantes. De prepolitécnico. ¿Por qué? Porque en la Politécnica los cupos que nosotros damos, los damos después de aprobar la Politécnica. Claro. Sí. En cambio, en el Sistema Nacional de Admisión, los cupos se van a dar para iniciar el curso prepolitécnico. ¿Diferente? Entonces, ¿qué cupos vamos a poner nosotros? Nosotros tenemos la capacidad de cada una de las carreras, ¿no? O sea, van a ser menos estudiantes en prepo. ¿Más? Menos, ¿por qué? No, verás, es que eso hay que calcular bien. Verás, nos sucede que nosotros, eso hicimos ya el análisis del semestre anterior. Cuando yo he estado presionando mucho para que se aumente el número de estudiantes de prepo, porque a mí me preocupa mucho la cantidad de gente que se queda fuera. O sea, yo no creo que ese sea un mérito de la Politécnica, que solo entra uno de ocho. Yo creo que ese es más bien un problema. Es una cuestión de los UGCs, no más bien es un problema. Entonces yo les ando presionando, tanto a las facultades como a Prepo, para que aumenten las capacidades. Ahora bien, ¿qué decían? Es que lo que pasa, dice, es que si aumentamos el grupo de Prepo, explotan las carreras. Ya. Y ese argumento no es cierto. Porque ya les demostré que solamente en 3 de las 17 carreras de pregrado hay exceso de alumnos con respecto al cupo. En las 14 hay más cupos que estudiantes. ¿No? Eso ya está visto en los datos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál sería el cupo que nosotros damos? Yo cogería el cupo que me dan las mismas carreras, ¿no? Tal vez ahí también habría que tener un criterio que vaya un poco más allá de lo que dicen las carreras. La primera carrera es, mi cupo es 10 estudiantes. A ver un ratito, ¿qué le pasa? El cupo no puede ser 10 estudiantes. No puede ser más, pero si nos dan, por ejemplo, más laboratorios, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos con 15 estudiantes ahora nosotros? Yo sé que ustedes en esos casos. Pero verá, ahí esa es una decisión que me dan aquí. No, pero recuerden ustedes, aquí había una carrera que con dos estudiantes decía, vamos muy bien, todos estudiantes. Aquí se ha dado el Consejo Politécnico. Entonces, esas cosas no. Entonces, muy bien, cada carrera me dice tantos estudiantes. Esa sumatoria le divido, le divido en cada uno de los casos para el índice de aprobación del PRI, que es 0.55. ¿Por qué no quieren? Entonces, si es que me dicen, yo tengo un cupo de 10, ¿a cuántos acepto para esa carrera en el PRI? 10 dividido para 0.55, que me saldrá 18.1. Ya, 18. Listo. Y entonces, esa es la diferencia. La diferencia es que ahora se van a llenar todos los cupos de las carreras. Y eso va a ser más de lo que nosotros actualmente admitimos. Eso es más. Porque ya les digo, solo en tres carreras hay más demanda que cupos. En las demás sobran cupos. Así es la estadística. Pero, y eso con los cupos que las mismas carreras se dan, ¿verdad? Con todas las limitaciones que les digo. Esas que se ponen 10 estudiantes, que se, con todas esas limitaciones. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Bueno, si nos viene, andaremos. Y cuando den el examen nacional, estarán los cupos de la Politécnica. Y ahí sí que se van a llenar los cupos de la Politécnica. Yo estoy seguro. Porque obviamente nosotros tenemos una demanda más que el promedio. Y entonces habrá que ampliar la capacidad de PREP. Entonces ahí donde le veo el problema es en los profesores. Porque en infraestructura yo espero que ya para eso va a implementarse probablemente a partir de septiembre del próximo año. Pero yo espero que a septiembre ya el edificio esté entrando en funcionamiento, la segunda parte, y ahí tenemos aulas de 50 alumnos, algunas, entonces ahí se puede aumentar, ¿no? Y además esa fue la razón de construir la segunda etapa del edificio de aulas, porque se acuerdan que decíamos en la discusión que teníamos del consejo, cómo ampliamos nuestra capacidad institucional, es que no hay aulas, es que no hay laboratorios, ah ya, ya sabes, aumentemos las aulas. Pero luego habrá que ampliar los laboratorios. Nuestros laboratorios. Y habrá que ampliar también el personal docente, iniciando por los cursos preparatorios. Entonces, esas son cosas que tenemos que ir resolviendo, ¿no? Ahora, para ello, una cosa que, eso sí, plantearon muy claramente los rectores, tiene que haber un financiamiento extra de la CNCI. Porque para nosotros no es tanto el problema, pero imagínense a los que tienen que comenzar a hacer eso. Pero también es para nosotros, pues. Para nosotros también hemos de pedir, por eso, por lo que les digo, vamos a necesitar. Para que den laboratorios a las carreras, que puedan recibir pero, más de 10. Entonces, eso es una cuestión que está discutiendo, ¿no? Está discutiendo, pero bueno, eso vamos a ver cómo marcha. Pero, mientras, pues, ¿qué estamos discutiendo aquí? Para que además ya está dado. La inquietud va al hecho de que, o sea, por un lado cumplimos la ley, por otro lado no. La misma ley está en el artículo 11, en el literal G. Dice garantizar, una de las responsabilidades del Estado central es garantizar la gratuidad de la educación superior pública de los niveles, de la Constitución también. Entonces, y sin embargo aquí no, o sea, cumplimos la ley cuando nos conviene por un lado y por otro no, o sea, siempre preocupan en ese aspecto. Y es más, o sea, se toman resoluciones sin considerar a los estudiantes. ¿Qué es sin pagar? Por favor, en las próximas elecciones presenten candidatos. O sea, ¿por qué no tenemos candidatos? O sea, porque no hubo candidatos. O sea, dos veces que no. Tres. Muchos requisitos. Y no hay candidatos. Entonces, ese es el problema. Además te digo, no es un problema solo de aquí en la escuela, es un problema nacional. Vea, en la Universidad de Cuenca, le cuento, el Consejo Universitario se reúne con un solo representante estudiantil, que además es el presidente de la FED. Todos los representantes de las facultades faltan. Terrible. O sea, el problema del gobierno lo da también por otro lado, y es el grado de organización y entrega que existe en los dirigentes estudiantes. Porque cada vez digo, esto, a ver, ¿quién va a ir ahí? ¿Alguien tiene que ir a sacrificarse pues, hasta en todas las sesiones? ¿No es cierto? Claro, y dar las oportunidades. Por eso les digo, ese es un problema que no van a poder resolverse si ustedes no participan en las elecciones. Pues, y si cada vez nos restringen más todavía. Pero desgraciadamente sí, pero vean. Verán que son 10 personas, más o menos las necesitan ustedes, un universo de candidatos que era de más de 1000, de los cuales 400 y pico eran de pregrado. ¿Ya? Entonces, pucha, 10 de 400, ¿cómo no van a conseguir? Estamos hablando de un 3-4%. Pero vea, si aquí de las mujeres se consiguió el 25% del universo. Claro, para ser tan ya. Pero fue difícil, ¿no? Un poco difícil. Entonces, digamos, yo veo que no quieren discutir el reglamento. Solamente como decía tener en cuenta, entonces, ¿qué es lo que está pasando? O sea, los hijos de facultad en donde faltan estudiantes, no están constituidos, no están legalmente establecidos, en donde las resoluciones no tienen validez. Consejo de académico también. Y después politécnico también. Entonces, ¿qué? ¿Y la universidad cómo se monitorea? ¿Qué dan? Yo digo ahí. Que me preocupa más el consejo politécnico. Claro. No. En los otros, como son cuestiones académicas, yo no le veo. ¿Por qué? Porque ya si hemos convocado y físicamente no hay como nadie nos puede decir que nos funciona con la ley. Pero el problema sería si es que nosotros no convocamos. Pero si convocamos y no hay como nadie. Eso nadie nos va a decir que no. El problema sí radica, por ejemplo, en los quórums, en las resoluciones y todo lo demás. Porque claro, si aquí decimos somos 12, ¿no? Y sucede que no se elige uno. ¿Cuánto es el quórum? Lo mismo. Es el quórum de 12. De 12. Y las resoluciones se toman sobre el total de los integrantes, que es una reconsideración. ¿Sobre qué el total se toma? Sobre el total de los integrantes, esté o no esté el hombre. Entonces, eso le dificulta en algunos casos la resolución, ¿no? Y más que eso, yo digo, es la misma participación de los estudiantes. Yo digo, un consejo académico que, ustedes han visto las datas, el consejo académico es pura solicitud de estudiantes y cuestiones que directamente van a los estudiantes. Que los pensums, que las reformas, que los pedidos de anulación de matrícula. Bueno, es pura cuestión directamente con los estudiantes. Y no hay estudiantes. Ahora, yo tengo entendido que en consejo académico están invitando por lo menos eso se les ha ocurrido para tener alguna voz. No. Pero claro, mejor sería que estén como miembros plenos, ¿no? Ah, claro. Pero bueno, esa es la situación. No, lo que es una pregunta aparte que quería, en base a la exposición que estaba haciendo. ¿Por qué no ingresó la Escuela Politécnica Nacional a ser el eje de lo que sería el Sistema Nacional de Admisión? Que hubiera servido, creo yo, y está sirviendo como modelo en algunas partes de nuestro sistema, como estamos llevando acá. Y que además de eso, hacía que ingresaran algo de recursos, que yo sé que han ingresado en la ESPE para ese tipo de cosas, ¿no es cierto? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo así no entró la Escuela Politécnica Nacional? Sí, esa fue una decisión del doctor Valdión. El doctor Valdión ha hecho algunas consultorías, y entre ellas esta que yo tengo entendido, que le pido que haga la ESPE. Y le pidieron ellos. O sea, ahí no hay concurso, no hay nada de consultoría, usted sabe que dice esta, punto. Entonces ahí me decían, ¿no? Que después de ellos llegaron a la conclusión de que el modelo es de nuevo, es buena hora. Pero no les dieron a las 8. Yo creo que es mejor que ellos hayan dicho que nosotros. Pero que si decíamos nosotros, el modelo es el modelo de la política, ¿qué hubieran dicho tú? Ah, claro, eso ustedes hicieron. En cambio ahora saben que el modelo es el nuestro. Así es. Entonces, ahí lo que hay que tener es, hay que prepararse a lo que va viniendo. Ahora, si le digo, ¿verdad? Si usted ve en lo que son contratos y demás con el sector público, nosotros somos las más altas que tenemos. Somos de los que más hacemos. Y los resultados son también de los mejores. Por ejemplo, vea, para el trabajo que hicieron en el Departamento de Formación Básica, para capacitación a los profesores. En la selección de los profesores, los mejores puntajes, ¿cuáles tienen? Los de la Politécnica. En la evaluación de los cursos, los mejores puntajes, ¿cuáles tienen? Los cursos dictados por la Politécnica. Así es. ¿Y esto qué nos permite? Bueno, con Patricio Vallejo le digo, haga ahora un convenio más amplio. Porque obviamente los del Ministerio de Educación ya tienen confianza. Porque si en ambos lados sacan los mejores resultados, ¿qué van a decir? Hagamos una politécnica. ¿Cuál es el problema? Que nosotros estamos fundamentalmente en la área de ciencias, en las ligas técnicas, pero ellos necesitan de todo, capacitación a los profesores en todo, no en todo ahí hay una limitación. Pero bueno, de todas maneras en lo que es ciencias y demás, podemos hacerlo. Así es. Sí, doctor, yo tengo unas preguntitas, ¿no? Hay la preocupación de los compañeros que qué pasa con el día viernes, si es que se va a recuperar o se va a tomar. No, ya, eso ya. Ya la otra vez nos pusimos de acuerdo cuando hicieron también un fin de semana prolongada, incluyendo un día de trabajo normal. Entonces, ¿qué es lo que dice el gobierno? Dice, eso tendrá que recuperarse en un día sábado, ¿no? Sin recargo. O en horas extras a lo largo de la semana, sin recargo. ¿Por qué? Porque el pago de trabajo en los sábados está fuera del horario normal, implica pagar 2 a 1. Así es. ¿Ya? Pero claro, ahora, ¿qué pasa en la Politécnica? Yo no puedo decir el próximo sábado, que no sea puente, realícense las actividades del día viernes que ahora están dando, haciéndose el puente. ¿Por qué? Primero, vean, las clases. A ver, las clases están en ellos. Puedo decirle, esas clases pasen al día sábado. No se puede. O sea, ni los estudiantes ni los profesores, ¿no es cierto? Porque además, gran parte de la infraestructura del día sábado se ocupa, en cambio, para los posgrados o las cuestiones externas. Entonces, no se puede, no es tan fácil. Para el gobierno no es problema, en una oficina. Trabajan de lunes a viernes, ¿ya? Este viernes no trabajas, no, el siguiente trabaja el sábado. Claro que puede decirle, porque el sábado igual que está todo el día desocupado. Aquí no. Entonces, por otra parte, los mismos empleados que han dicho, No puedo hacer trabajar el sábado, que la familia, que abrazo, contras, que una hora más. Que no quieren. Entonces, ¿a qué acuerdo hemos llegado? Porque no me hago ningún problema. Ese día, sencillamente, no es que les vamos a trabajar un sábado, sino que se les cuenta vacación. Pues que algunos no tienen vacaciones, ingeniero, por eso les podemos adelantar. Pero usted mismo dijo que no había autorización para adelantar vacaciones. Yo tengo autorización para adelantar. Entonces, si ya no tengo ni un día, no importa. Ustedes, ¿cuánto? Ya has trabajado en el año. ¿Cuánto ha trabajado? 10 meses. Ya tienen, por lo tanto, los 10 doceavos de las vacaciones que le correspondería. Que no puede este dato utilizar, no tiene vacaciones, pero en enero ya va a tener los 22 días laborales. Entonces, ahora le adelanto un día. No hay ningún problema. Así es. Ya, otra consulta. Se hizo el pago de los sueldos de los trabajadores. Sí. Pero no se ha pagado, o no sé por qué no se pagó completo. Eso es el... los fondos de reserva y también el bono de eficiencia que nos corresponde. Mira, de eso hay finanzas mismo del que manda. Ahí no se incluyó el fondo de reserva. Es a partir del 5 de noviembre. ¿Y cuál otra era? La bonificación, el bono de eficiencia. No pasaron. Fondo de reserva. Es que mira, ahora en finanzas es que nos manda. Nosotros le mandamos el rollo. Y en finanzas, esto nomás, opa. Pero es que hasta el mes anterior nos pagaron el bono de eficiencia, por eso es las... Es que nosotros pagamos antes del 5. Pagar el 5. Hay las veces que dicen que es a partir del 5, pero nosotros no pagamos el sueldo del 5 o 6, nosotros pagamos antes de que se termine el mes. Entonces, si quieres ser estricto, ¿qué tendría que decir? De ahora en adelante los sueldos se pagan después del 5. No puedo, o sea, yo creo que no, no. Conviene, yo creo que a la gente además aquí verá que ya está acostumbrada a que se le pague antes de que se termine el mes. Pues, sí. Claro, o sea, que si la UTA, ya como no pudimos pagar los últimos, podríamos haber pagado hace una semana. Pero ¿qué pasó? Teníamos dos fondos, teníamos todo. ¿Qué pasó? Vino el problema este del 5% de la jubilación del magisterio. Ni siquiera los de finanzas estaban claros. Los del seguro social, que pongo, que no pongo, que al final, el día viernes, ¿no? Manda los del seguro sin el 5%. El aporte. Entonces, bueno, ahí pagamos. Que era la primera noticia que teníamos ya formal de que no van a descontar ese valor. Antes no. Antes no decían nada. Y es más, les digo, nosotros tampoco decíamos nada, porque nosotros partíamos del criterio que eso no se aplica a la institución de empresa superior. Pero ¿qué pasa el rato de que el rol, por así decirlo, no es rol, se llama mecanizado o así, de Seguro Social manda sin el 5%. ¿Qué hace usted? No es que usted puede decir, no, yo pago lo que me manda, más del 5%. No le acepto el sistema. Usted tiene que pagar lo que le mandan. Así es, esos son los problemas. Le aclaro también el caso de la mora, ¿verdad? Ya. Que también iba a preguntar. No, otra cosa también. ¿Qué pasa? Sucede que un profesor del año 1999 reclama que la escuela no le ha depositado sus fondos del seguro y del reserva. Reclama. Y el seguro dice, este mora de escuela, por lo tanto, se suspende todo. Una barbaridad. ¿Ya? Entonces, nosotros conocemos eso, que decimos, ¿no? En primer lugar, el señor era servicios profesionales, no tenía que estar afiliado, etcétera, etcétera. Pero toda esa argumentación no podemos presentarla hasta que no tengamos la resolución administrativa, que es la glosa. Entonces, el Seguro Social tiene que mandarnos un documento que dice la Escuela Politécnica Nacional está en mora porque este señor del año 1999 no le han pagado en esa fecha alguna parte. Y eso recién nos vino el día jueves. Y yo ya mandé ahora el alegato. Entonces, una vez que ellos reciben el alegato, se suspende. Y otra vez reiniciamos. Porque es el procedimiento. Desgraciadamente el seguro primero le suspende y después le manda la glosa. Y solo con la glosa usted puede impugnar. Así son los procedimientos. Entonces, eso estamos haciendo ahora. Entonces, yo espero que ya en la próxima semana otra vez se reabran todas las prestaciones. O sea, no es que no hemos pagado de la oposición. Es una persona del año 1999. Es una persona. Y por esa nos suspenden a todos. Esos son los problemas administrativos que tenemos. A ver, la última. ¿Qué posición va? ¿Qué posición va a tomar la escuela con respecto a la compra de las renuncias que se dio? El día domingo salió la... O sea, ¿cómo vamos a quedar nosotros los trabajadores universitarios? Yo tengo entendido que todas las renuncias voluntarias, que le llaman ahora, ¿no? Renuncias obligatorias, ¿no? Eso se hace plena planificación de cada una de las instituciones. Y los de las instituciones dicen, a ver, aquí tenemos 100, vamos a seguir con los 100, o vamos a quedarnos en 90, o vamos a quedarnos en 80, y estos 10 y estos 20, renuncia obligatoria. Así es el procedimiento. ¿Sí? Aquí en la Politécnica nosotros no hemos hecho absolutamente ningún cálculo ni ningún análisis de renuncia obligatoria. Obligatoria. Ninguno. Pues tranquilos. ¿Ya? El problema es, ingeniero, por quebra. La gente, bueno... Usted, como siempre ha dicho, de rumores no se viven, ¿cierto? Pero los compañeros están con ese temor de que se venga a hacer acá la evaluación a los trabajadores y después digan, ah, no, a ver, usted no está, usted no tiene conocimiento de este puesto, por favor, entonces. Así es, ¿no? O sea, y eso ya ha pasado, y ahí tenemos un problema. En toda la escuela tenemos un solo problema, que es una persona que estaba trabajando en el área financiera, ¿no? Y que de un análisis de contador dijeron, a esa persona no debe darse funciones en el área financiera. E inclusive decían que se debería cesar en el cargo. Ahora, ¿yo qué le he dicho? Bueno, a ver, ¿cómo es esta situación? Le pasamos a otro lado, que era la unidad de proyectos. Sucede que la unidad de proyectos también se acaba, porque todo tiene que hacerse a través del financiero. ¿Ya? Pero esa persona yo no sé dónde poner. Pero ni siquiera aparece esa persona. Ya, para que vea el caso extremo. O sea, porque le puedo decir aquí, realmente no es que no esté sobrando el personal. Porque de todas las personas que han ido jubilándose o separándose, son muy pocas las que se han vuelto a llenar los cargos. O sea, yo creo que es mucho más social que conforme se va separando la gente más antigua, procuremos hacer la readecuación y racionalización para que con las personas que están aquí continuemos. A decir en un momento determinado, este se va. No, pues, eso no puede ser. Entonces, ¿qué se hace racionalmente considerando justamente la situación social? Y en eso no se preocupe, ¿verdad? O sea, a menos de mi parte, yo siempre he defendido la estabilidad, ¿no? Muchas gracias. Y no hay ninguna solicitud de parte de organismos de gobierno para una auditoría de trabajo ni cosa por decir. Aquí no ha llegado nada. En todo caso, si es que llega, que se nos haga saber para ver. Sí, pero entonces, pues, o sea, ¿cómo será? No pueden por la autonomía. Bueno, sé que cuando se quiere se tiene, si no, no. Sí, es lo que no. Ya, ingeniero, usted. Bueno, entonces, una pregunta también. ¿Qué pasa cuando las resoluciones no tienen? Por ejemplo, la semana pasada hubo una resolución que no se tomó, o sea, no se aprobó ni se desaprobó. ¿Se pueden volver a considerar, Rocco? ¿En qué tiempo? Si es que alguien dice, yo quiero que se vuelva a discutir, se vuelva a votar, volvemos a votar. Pero si es que una segunda ocasión no se concreta la votación, se archiva definitivamente. También hay esa resolución que se vuelve. Entonces, eso ya depende de los interesados, porque claro, hay veces... ¿Se archiva definitivamente o se archiva por un año? Creo que es por un año, definitivamente, no me acuerdo, pero se archiva. Sí. Esta resolución se tomó, ¿se acuerdan ustedes cuando aquí se emitían las terceras matrículas y cuarta matrícula? Y entonces había discusiones de tercera y cuarta matrícula, que estaban dos, tres, cuatro, cinco, y se discutía y no había votación. Ahí se sacó esa resolución. ¿Sí? Entonces, si es que alguien dice, a ver, yo, ahora claro, también es cierto que en la mayoría de los casos, en la totalidad casi de los casos, es que ya se ve que aquí no hay acuerdo y no hay acuerdos. O sea, no es que en todos los casos en que no hay acuerdo, otra vez, no, o sea, eso ya depende de los que insisten. Si es que alguien insiste, no hay problema. Pero en la enorme mayoría de los casos, la gente ya se da cuenta y dice, no tuvo acogida, ¿no? Si no tuvo acogida, ¿para qué va a insistir? Esa es la situación. Ahora, hay casos de los que debemos tener, crack. También les cuento para que tengan clarísimo y después no digan que estoy ocultando cosas. Recibí ayer a la tarde una comunicación otra vez del doctor Jaque. Doctor Jaque, que se ha enterado de esto y otra vez reitera los mismos argumentos de antes. Eso ya lo puse aquí al doctor Politécnico. Porque también recibí la visita del decano de Electric, y dice, ¿cómo es posible esto? ¿Y ahora qué pasa? Nada, pues sencillamente sigue el ingeniero Tapia de jefe de departamento. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cura ese culo, ¿no? Hasta que se levante la suspensión. Así es, ese es el resultado. Entonces, que no, que cómo es posible. Bueno, entonces, vean ustedes qué piden. Porque esa no se esa es la que no se resolvió. Entonces, yo estoy seguro que ya ha de venir la comunicación de Eléctrica diciendo cómo es que nos dejan aquí en el INE. Seguro que ya viene. Ahí también hemos de ver la comunicación del doctor, si quieren ustedes, se activa, y otra vez nos hemos de votar. Y ahí hemos de ver qué resolvemos. O sea, realmente reconsideremos eso, porque quedó algunas cosas no muy claras. Podemos volver a votarle aclarando tal vez algún punto, porque no vale que el departamento ese se quede sin jefe, como usted dice, hasta quién sabe cuándo. Entonces, tal vez volvamos a reconsiderar y vemos si es que se puede. Claro, en este caso no es reconsideración. No, no reconsiderar, sino votar de nuevo, porque no fue negado ni aprobado. Tratar de nuevo, tratar de nuevo. Depende, ¿verdad? A ver, veamos cómo fue cómo votamos. Si es que votamos. Sí, votamos. Y no hubo resolución, es sin votación. Si votamos y se negó, es reconsideración. No se negó. Punto 4, señor rector, se votó la moción de si se acepta la información o no. Esa es la moción que tuvo 4 votos a favor, 4 en contra y 4 abstenciones. Y la que se resolvió es que no se levanta la suspensión, que es así con la solución de mayoría de los votos, de 7 votos a favor. Claro, esa se quedaría. Esa quiere. Pero tratemos de resolver respecto a la impugnación, sería, ¿no? Pero esperan que las dos cosas están ligadas. Verán que las dos cosas están ligadas. O sea, yo creo que más bien lo que trataremos es la reconsideración, porque no podemos meternos en un absurdo. ¿Qué hablar? Que se acepta la impugnación y se tiene la suspensión. No, barbaridad. Sí, pues aquí claro, entonces, o sea, el fondo, ¿cuál es el problema de fondo? Que está paralizado eso en el INE. ¿Y eso por qué? Porque aquí se negó de levantar la suspensión. Entonces yo digo, si aquí todito estamos de acuerdo, a ver cuánto estamos aquí ahorita, 10. Bueno, sí podemos reconsiderar, ¿no? Porque para eso se necesitan las dos terceras partes, por lo menos, que serían 8. si es que Ocha aquí dice, si tenemos la, es, ¿qué significa? Que es como que se borra esa resolución y se vuelve a discutir. Entonces se vuelve a discutir, puede que otra vez se ratifique lo mismo o se cambie la resolución. Exacto. Ese es el procedimiento. Entonces, si aquí alguien levanta la mano y dice, yo planteo la reconciliación de esa resolución, podríamos discutir. Planteemos la reconciliación. Yo planteo la reconciliación. Porque parece que estamos de acuerdo y estamos preocupados porque si les dejamos... Pero yo les dije en la sesión anterior que vean que es clara que estamos dejando la facultad eléctrica. Veo que... Lo que pasa, lo cual me alegra. Lo que pasa es que si no se impugnaba era como... Claro, pero lo que pasa es que se votó primero la impugnación, se dieron argumentos y todo eso. Pues igual habría que votar primero la impugnación. Pues. Bueno, si quieren votar la impugnación. Claro. Pues eso abre la pregunta. Eso yo no me hago problema. No, pues aceptamos la impugnación. Lo que pasa es que les digo que la segunda es la grave. Porque vean, imaginemos los dos aspectos, que se acepta la impugnación y sigue la otra. Claro, la otra, que no se acepta la impugnación y sigue la otra. Que es el caso actual. Eso es lo que está ahorita. Claro, entonces, pero entonces... Yo creo que primero reconsideremos y luego vemos si se acepta la impugnación o no. No, es que si ya reconsideramos y resolvemos los dos puntos, cualquier cosa ya queda suelto todo. Claro. Queda suelto todo. Ahora, si ustedes quieren, votemos primero la impugnación. Es que sobre la impugnación, porque eso es lo que... Lo único que les digo es, sea A, afirmativa o negativa, no tiene ninguna trascendencia. Porque la que... Pero la segunda vas a tratarla. La segunda, esa es la dura. Pero bueno, de todas maneras, volvamos a votar respecto a si se acepta o no la impugnación del doctor Hatti. Que no hubo mayoría ni negación. Porque hubo 4-4-4. Así es. ¿Se acuerdan? Ya. Entonces abramos la discusión sobre ello. A ver, veamos qué era lo que se planteaba. A ver, toda la resolución de antes, de los antecedentes. Se ve el morando FIETE 106-2011, 24 de octubre de 2011, justo por declarar la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica 24 presente el pronunciamiento del Consejo de Facultad en relación a la impugnación presentada por el doctor Jesús Cativa a la lista presentada por el decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, que contiene los nombres de los tres docentes que cumplen con los requisitos para ser designados como jefe del Departamento de Energía Eléctrica, y en el cual se estipula que los títulos de cuarto nivel obtenidos por los ingenieros Fausto Vilés y Luz Tapia sí son compatibles con los objetivos del Departamento de Energía Eléctrica. Es el antecedente, señor presidente. Ya. Consideración. Yo nuevamente plantearía, como la vez pasada, que se acepte la impugnación del doctor Hart. Gracias, señor doctor. Bueno, en la discusión que tuvimos anteriormente en relación a este tema, uno de los de las herramientas que se dio este consejo fue, no sé si un informe en el cual traía una resolución de consejo de facultad, y que era un argumento bastante fuerte en el que se decía, ¿no?, que si ellos ya lo aceptaban y con todo lo anterior, entonces era más que nada era una condición que podría llevar a una decisión en este consejo. Sin embargo, lo que después, conversando un poco con algunos estudiantes, y a mí me preocupa es que en esa resolución, o sea, en ese consejo tampoco hay representación estudiantil. Entonces tampoco hay la opinión del estudiante. Entonces a uno como representante estudiantil aquí, ¿qué le dan de herramientas? Ninguna, porque no se sabe la opinión del estudiante. Entonces, no sé, o sea, y eso también valía la pena, no sé si el doctor acá nos puede aclarar el asunto de que qué tan legales son, ¿no?, esas resoluciones que no están debidamente, esos órganos colegiados que no están debidamente constituidos. Bueno, no entiendo muy bien de leyes, pero hasta donde yo entiendo acá en la sección cuarta, en el artículo 63, en el segundo párrafo, dice las decisiones de los órganos de cogobierno que no estén integrados de conformidad con la ley serán nulas. Entonces, ¿qué nos están dando? ¿Un argumento no? Sí, pero vean, eso es en la medida, eso les digo, claro que es un problema en la medida en que no hay representación estudiantil. El problema es que no hay representación, no porque nosotros hayamos dicho que no hay representación estudiantil, no esté constituido sin representación estudiantil, sino porque una vez que se llama a elecciones, no se presentan. O en su defecto no asisten. Porque eso también está dando el caso aquí en la escuela grande. ¿No es cierto? Que hay electos y no asisten. Eso, bueno, tal vez el último caso, en el primer caso, en el que nadie de ellos, el problema es que no hay candidatos, pues. Así es. ¿Qué podemos hacer? Pues mientras tanto, se recoge el criterio. Ahora, en el caso concreto que estamos discutiendo, ¿verdad? Porque es que aquí nosotros mismos pedimos informes al Consejo de Facultad. Porque yo recuerdo, se decía, ese es un asunto que tienen que resolver los que saben del asunto, o sea, siendo no afín el título que hay. Entonces, aquí estamos, qué sé yo, creo que solo dos eléctricos y títulos demás de otra especialidad. Entonces, preguntemos al Consejo de Facultad. ¿Qué dice el Consejo de Facultad? Sí, es compatible. ¿Por qué fue que se dio la divergencia? Porque también hay un criterio que dice, no, tiene que ser estrictamente el área. ¿No es cierto? Que era la otra posición. Pero ahora, espera, eso ya vamos a discutir también en segunda, el reglamento de designación de los jefes de departamento. ¿No es cierto? Y ahí hemos de resolver. Entonces ahí hemos de discutir, ¿no? Pero mientras tanto, ¿por qué no regimos? Ahí son los criterios que damos aquí. Entonces, claro que el señor estudiante tiene razón cuando dice, en ese consejo de facultad no hubo un estudiante. Pero eso no quiere decir que por eso no sea válida la resolución del Consejo de Facultad. Porque imagínense lo que sería que nosotros aquí resolvamos que en todos los consejos en que no se ha podido estructurar con representación estudiantil, no existe. Imagínense, por ejemplo, si resolvemos eso, este rato desaparece el Consejo Académico. Por ejemplo, para darles el ejemplo más inmediato, imagínense la barbaridad que sería eso. Entonces, nosotros mismos no nos vamos a poner la soga al cuello, pues. Yo sé, pero ¿verdad? Yo digo, mientras nosotros hayamos hecho la convocatoria y el llamado, yo creo que podemos defendernos. Si es que no hiciéramos la convocatoria, ahí sí podemos decirnos, no está estructurándose. Pero mientras nosotros tengamos ese argumento, bueno, además, no es que aquí alguien dice, sucede que no se estructura, por lo tanto, esa resolución no es válida. No es así, ¿verdad? Cuando un organismo se reclama la unidad de un aspecto, se reclama la unidad de ese aspecto. No sé si me explico, o sea, no es que usted puede decir, porque estuvo mal estructurada y quisiera hacer este organismo, todas las relaciones de organismos son nulas, ¿no? Es la que usted impugna nada más, ¿no es cierto? O sea, porque no imagínese el caos jurídico que sería aquí, sería borrar los organismos, pero así, de golpe, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, yo, a ver, por prudencia institucional, ¿verdad? Por prudencia institucional, yo creo que eso no se resuelve diciendo si estuvo o no bien estructurada esa facultad, sino por el contenido de la resolución. No sé si me explico. Ahí lo que usted tiene que analizar es si la argumentación que dieron en el Consejo de Facultad es válida. O sea, entonces, para mí es una argumentación válida. El caso es en concreto, lo recuerdo, en el un caso es un tipo que ya ha sido jefe de departamento y ahora después le dicen que no sea jefe de departamento. En el otro caso tiene la carta del mismo impugnante que le dice que el área de estudios está de acuerdo con los activos del departamento. O sea, ¿qué posibilidad? Si vamos estrictamente a lo que está escrito. Y en otra, si va al principio, ahí es lo que yo veo en la Politécnica, ¿verdad? Indudablemente que podría ser bueno que los más conocedores del área estén de acuerdo, pero sucede que ese criterio restrictivo, lo que nos va a llevar es que no solo en este, sino en varios departamentos, el número de personas a ser designadas se reduzca a un núcleo ínfimo. Como una transitoria, como habla la ley, que impulse el desarrollo académico institucional. Pues no, bien, pero sí. Nadie se ha planteado una transitoria. Nadie la planteó. Ley lo planteó. Pero, y no. en nuestro reglamento, justamente, lo que estamos planteando y vamos a plantear, obviamente, en la reforma es precisamente esa transitoria que impulse por un lado el desarrollo académico y por otro amplíe en las circunstancias actuales. No sé, podría dar una chance de mientras no existan por lo menos tres candidatos o seis candidatos, por ejemplo, sencillamente podrá ser cualquier persona respetando la formación académica, por ejemplo. Podría darse, pero verán, eso todavía es una posibilidad, una mera expectativa. Al momento no tenemos esa norma. Entonces, ¿qué es lo que está? Entonces, para el momento que está, yo creo que ya echando documentación. Entonces, otra vez ahí es la cuestión de cada uno analice. A ver, entonces, no sé si sobre este contenido de esto hay alguna otra intervención. ¿O de no votamos? Sí, porque conversamos clarísimo. Y consideren que el Consejo pretende que estén a favor de que se acepte la impugnación del doctor Jesús Játiva, que levanten su mano, por favor. Se acepta la impugnación. Se acepte la impugnación del doctor Jesús Játiva, que levanten su mano, por favor. Ingeniero Patricio Flor. Doctor Eduardo Aldaz. Ingeniera Miriam Hernández. Ingeniero Pablo Duque. Señorita Andrea Isaya. Señor Salazar Gómez. Votos en contra, por favor. El señor vicerrector. Del doctor Iván Bernal. El señor rector. Abstenciones, por favor. Del ingeniero Miriam. Seis votos a favor, tres votos en contra, una abstención. Ya, entonces acepta la impugnación. Ya. ¿Que continúe el proceso? Ahora en la otra posición. ¿No? ¿Que continúe el proceso? Es lo que hay que reconsiderar. Ah, sí, porque si no hay que reconsiderar la votación anterior. A ver, entonces, ¿se plantea la reconsideración? Sí, claro. Ya, entonces toda votación a la reconsideración. Señores miembros del Consejo Politécnico, que estén a favor de reconsiderar la resolución número 326 de la sesión del 25 de octubre del 2011 del Consejo Politécnico, por la cual se resolvió no levantar la suspensión del proceso convocado para la designación de esta departamento de eléctrica, que levante su mano, por favor. Es otra reconsideración. Ya, es una reconsideración. Ya, entonces, está reconsiderado. Entonces, lo que procedería es autorizar que continúe el proceso. Uh-huh. Ya. Ya falta un poquito nomás del... Cuando ya estamos comentando...